Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Qué bien lo hemos pasado con JJ Santos, escuchando al primer toque. Magnífico programa deportivo, muy diferente a lo que se puede escuchar en otros ámbitos. Bueno, pues sí, señor, así se hacen bien los deportes. Tenemos un equipo fantástico que va a hacer posible también la elaboración de este espacio radiofónico, La Rosa de los Vientos. Sergi de Montfort, nuestro gran príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y abrimos el programa de hoy con una noticia muy triste, tristísima para el mundo de la cultura. Se nos ha ido Guillermo Cabrera Infante, ha fallecido en el día que dejamos atrás, el teletipo nos llega fechado en Londres a las 10:15 de la noche. Una septicemia ha acabado con la vida del gran autor cubano. Se había roto la cadera y parece que una infección generalizada ha acabado con la vida de este ilustre, de esta mente lúcida de las letras cubanas. Un hombre de una vida exquisita, un fumador empedernido, siempre hizo gala de ello, cinéfilo hasta las cachas, llegó a ser redactor jefe de algunas revistas cinematográficas, del propio Instituto Cinematográfico de Cuba, castrista, convencido en origen, y después se cayó del caballo. Su experiencia en Bélgica como diplomático le hizo ver que aquello de la revolución no era el sueño que se esperaba. Y desde entonces combatió al castrismo. Guillermo Cabrera Infante pasa a la historia con grandes títulos, pues más de una veintena de trabajos literarios, entre novelas, relatos cortos, ensayos. Hombre, por supuesto hay que destacar Tres tristes tigres, esa obra de los años 60 que nos habló de la noche cubana, porque Guillermo Cabrera Infante hablaba de la noche, escribía sobre la noche como nadie. Así que se nos ha ido uno de los nuestros, un noctámbulo empedernido, un noctívago. La verdad es que Guillermo Cabrera Infante merece ser recordado siempre. Premio Cervantes de las Letras en 1997 y colaborador asiduo con muchísimos medios de comunicación. Le encantaba el periodismo y le encantaba escribir con ese cielo gris de Londres del que tanto habló. Así que desde aquí nuestro recuerdo para él. Luego hablaremos más sobre Guillermo Cabrera Infante en La Rosa de los Vientos. Pero ese recuerdo sentido desde aquí. Muchos te quisieron y muchos te querrán, porque ahora seguramente tu obra se va a revitalizar y todos leeremos algún libro tuyo. Gracias por habernos dado tanto, Guillermo Cabrera Infante. Y para esta noche, muchísimas cosas, por ejemplo, de esos enigmas literarios con Jesús Callejo. Vamos a hablar de un personaje muy curioso del siglo XIX, un autor del que nadie se acuerda, porque la verdad es que poco aportó a las lides literarias, pero sí que tuvo un par de gestos muy en consonancia con el siglo que le tocó vivir, que por eso le hemos traído a esos enigmas literarios. Se llama Pauline Gagné. Pauline Gagné propuso, por ejemplo, en el célebre asedio de París, cuando las tropas prusianas estaban cercando París, en esa guerra de 1870, pues propuso el canibalismo como forma eficaz para acabar con la hambruna en el mundo. Dijo que todo aquel que cumpliera 60 años debía ser sacrificado inmediatamente como gesto solidario, como acto solidario hacia los demás, y claro, pues que se lo zamparan entre todos. El canibalismo, hombre, fue desestimado, claro. Pero también propuso una lengua que aglutinara a todos los seres humanos que vivían en el planeta Tierra. Una única lengua para todos. Vamos a comentar acerca de este curioso Pauline Gagné. Jesús Callejo nos va a desvelar todos sus enigmas. Pero qué curioso, ¿verdad? Revolviendo el canibalismo para acabar con el hambre en el mundo. Hablaremos con nuestro querido doctor Jorge Rodríguez sobre el insomnio, las causas que provocan el insomnio y cómo podemos paliar, cómo podemos solucionar el insomnio. Eso de dormir 8 horas cada vez se está poniendo más difícil. Estarán ahí nuestros pasajes de la historia, ya que estamos de aniversario, 700 años de almogávares, las compañías almogávares, los soldados de élite de la corona aragonesa. Vamos a hablar de ellos, sus peripecias, sus jefes terribles, alguno de ellos sanguinario, su aventura en Grecia. La verdad es que los almogávares estaban considerados como los grandes guerreros del siglo XIV, así que vamos a saber algo más acerca de ellos, su modus vivendi, cómo se ejercitaban, cómo se entrenaban. estrenaban en las lides guerreras, aquel célebre grito de despierta Ferro, bueno, pues dicen que eran los mejores. Hablaremos de los almogávares hoy en la Rosa de los Vientos. Tendremos Archivos del Misterio con Bruno Cardeñosa, en esta ocasión el capítulo 15. Hablaremos de esa búsqueda incesante de los antropólogos sobre Eva. Esa Eva, madre de todos, que al parecer anduvo por África, vivió en África. Bueno, pues uno de los enigmas que quedan siempre pendientes de resolver. Ese expediente número 15 con Bruno Cardeñosa. Ese perfil biográfico de Guillermo Calero Infante, como os decía antes. También los cómics con Raúl Sogún. Vamos a hablar de Constantín, de la película basada en un cómic, Hellraiser, y de su guionista. La verdad es que un tipo muy muy interesante, Ennis, vamos a hablar de él, además hace muchos cómics bélicos, vamos a contar un tipo obsesionado o muy aficionado a la Segunda Guerra Mundial, lo vamos a comentar en esa sección de cómics con Raúl Sogún. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo. En Hungría parece que ahora eso de morirse va a resultar caro, va a salir muy caro. Parece que algunas funerarias te van a enterrar y te van a cobrar según lo que peses. O sea, si el fenecido pesa 80 kilos, así pagará la familia. Si pesa 120 kilos, puede ser la ruina para las familias húngaras. Lo comentaremos. Y luego tenemos europeos. Hombre, los Beatles. Vamos a hablar de los Beatles una vez más. Aquí tenemos a Ringo Starr, que ya, claro, ya tiene una edad, tiene unos nietos, y más en concreto su nieta mayor, que tiene 19 años, se está haciendo muy famosa, está destacando, porque es bailarina erótica. Hablaremos de cómo baila esta nieta de Ringo Starr. Qué cosas pasan, de verdad. Ya los Beatles van a quedar un poco relegados por sus nietos. Bueno, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¡Ay, qué ratito más delicioso con Jesús Callejo! Nuestros enigmas literarios, queridos autores, unos muy conocidos y otros no tanto, como el caso que nos ocupa. Tenemos aquí a Paulín Gañé. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estás descubriendo aquí unos personajes estupendos. Yo creo que hay que dar a conocer también a estos personajes, estos excéntricos, maravillosos y utópicos, como el caso de Paulín Gañé. Paulín Gañé, que me cuentas que era abogado, pero que tenía unas propuestas absolutamente revolucionarias, ¿no? Revolucionarias, delirantes, no le hacían ni caso al hombre. Pero escribió bien. Sí, era conocido en su casa a las horas de comer, sobre todo. Son de estos personajes que intentaron ser famosos a toda costa, sí. Pero no lo conseguía, porque bueno, él tenía más vocación, pues de abogado, en fin, él vivía en una pequeña ciudad cerca del Ródano, en Montelimar, y bueno, pues en los ratos libres pues se dedicaba a escribir artículos, a escribir libros, y tiene obras tremendas, ¿no? De hecho tiene un poema de 3.000 versos que se llama El Suicidio, o sea que ya es para suicidarse si eres capaz de terminar ese poema. O sea que ante todo tenía tiempo. Tenía tiempo, sí. Era presidente además del Colegio de Abogados, o sea que no solo era un abogado de a pie. Vaya, se sino que el mortero, el misil, vamos. Tenía tiempo para muchas cosas. Yo creo que precisamente por eso, el excesivo tiempo, se dedicó también a la política. Sí. Y bueno, y adquirió fama pronto de ser uno de los hombres más extravagantes de París, ¿no? Sí. Y sobre todo por la cantidad de proyectos, de ideas revolucionarias que se le ocurrían. Una de ellas era pues crear un idioma universal, un idioma artificial, que él lo llamaba el monopangloto. El monopangloto. El monopangloto. ¿Esto en qué año se le ocurrió? Sí. Bueno, pues estamos hablando de 1843. Fíjate. O sea, que él nació en 1808, o sea, bueno, tenía su edad ya, cuando empezó a idear esta lengua universal. Él tenía, bueno, pues ese altruismo, ¿no?, que caracterizaba pues un poco a todos estos descendientes de la Revolución Francesa, ¿no?, de la igualdad, de la fraternidad, y él quería contribuir, ¿no?, de alguna forma, pues bueno, pues con sus ideas ingeniosas, utópicas, a hacer un mundo mucho mejor. Mundo y él mejor. Pensaba, pues bueno, que un idioma universal, como era el monopangloto, que era muy curioso, porque era un proyecto muy ambicioso, bueno, esto le llevó bastantes años desarrollarlo, pero era crear esta lengua compuesta por palabras ni más ni menos que de 20 lenguas diferentes. O sea, como el esperanto, pero a lo bestia. Pero a lo bestia. O sea, bueno, el español era uno de ellos, pero por ejemplo era palabras que tenían que ver con idiomas como era el tedesco, con el inglés, el árabe, el chino, el danés, el francés, el griego, el hebreo, el indostano, el italiano, el latín, el malgacho, etcétera, etcétera. Claro, la proporción estaba en relación a, pues al número de habitantes que tuviera cada país, ¿no? Sí. O la gente que hablara estos idiomas. O sea, que esa es la proporción que tenía también de palabras. El monopangloto, ¿no? En ese mismo año, estamos hablando de 1843, publica El Imperio Universal, donde expone sus utopías sociales, ¿no? Ya tengo un revolucionario socialista, pero siempre utópico, ¿no? De estos que intentaban mejorar la sociedad y lo único que hacía, pues era provocar un poco la risa de sus conciudadanos. Nunca entendieron muy bien sus proyectos y mucho menos cuando, entre obra y obra, él publicó entre medias pues La Unidad del Mundo Visible e Invisible, ya te puedes hacer idea por dónde iban los tiros, El Océano de las Catástrofes, como ves era como muy radical en sus planteamientos, el suicidio, las catástrofes, sí. Cosas de estas. Y ahora un poco lo entenderás cuando sepas qué nuevo proyecto, cuando ve que esto del monopangloto, como en fin, que no le hacen demasiado caso, como diciendo, bueno, vale, ya hay como 500 intentos de idioma universal, pues el suyo es uno más. Como que no le gustó demasiado, ¿no? Y entonces se hace filoantropófago. Claro, claro. Claro, como ves, le encanta. Claro. Le encantan las palabrejas. Sí, o sea, que antropofagia ante todo. Sí, sí, pero filantrópica. Filantrópica, claro, o sea, filantrópica. Con ánimo de beneficiar a la humanidad. Exactamente. En fin, la cabeza de Paulín, o sea, Gañera como una olla en ebullición. En lugar de vamos a amarnos los unos a los otros, y dice vamos a comernos los unos a los sí, otros. Sí, sí, sí, pero además, como es filantropofagia, él se pone como ejemplo, ¿no? O sea, primero yo. Sí, sí, primero que me coman. Entonces, él está... Este hombre se quería comer el mundo. Sí, sí, no, era una especie de olla en ebullición, que digo yo, olla a presión, hasta que explotó, ¿no? Y entonces él está impregnado de la idea de la fraternidad, ¿no? Y nuestro personaje publica un artículo, el número 5 del periódico el periódico La Unité, que, por cierto, fue uno de los cofundadores, y propone este famoso proyecto. Digo famoso en su época, ¿no? Ya ves cómo ahora no lo conoce nadie y ha pasado totalmente desapercibido. Pero bueno, en su momento es famoso este proyecto de la filantropofagia, que su idea básica era paliar el hambre en el mundo. Y lo quiere empezar a aplicar durante el sitio de París, que en aquella época se estaba produciendo. Y de esta forma, él considera que así puede prolongar la resistencia de los sitiados, ¿no? El sitio de París, los prusianos estaban en las puertas de París. Exactamente, estamos hablando de esa época. 1870, la guerra franco-prusiana. Eso es. Entonces, su original idea, original también entre comillas, ¿no?, es que fuesen sacrificados y comidos todos los ancianos y ancianas de más de 60 años. Muy bien. En un sublime acto voluntario, empezando por él mismo, ¿no? El de hombre, claro, tenía que predicar con el ejemplo, claro, no le hicieron ni caso. No mataron a ningún anciano y menos a él. Bueno, algunos sí, se quedó con ganas de darle un garrote en la cabeza, ¿no?, por proponer esto. Claro, para con el Gañé. Pero no contento con esto, Paulín Gañé propuso también este sistema de la antropofagia, que él consideraba que era una de las grandes aportaciones que él había hecho, pues para solucionar el hambre de Argelia de 1867. Su método, al que llamó esto filantropofagia, por el carácter civilizado, porque claro, decía, hombre, no es el canibalismo puro y duro de aquí te pillo, aquí te mato. Pero, hombre, primero hay un acuerdo, hay un consenso, hay un pacto escrito. Unas listas. Dice, ahora tú me das el garrotazo, y luego me lo das tú, empiezas por los menudillos, en fin, estas cosillas, ¿no? Y tenía una consigna dentro de lo que era esta filantropofagia. La consigna es el amor del hombre por el hombre dado en alimento. Muy bien. La verdad es que se las traía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La especie de cogitor Gosún, ¿sabes? Pero al estilo Paulín Gañé. Bueno, el hecho es que ni con sus obras literarias, entre las que cabe destacar El Cometa del Anticristo, como ves, sus títulos siempre van en la misma línea. Por lo que me cuentas, Jesús no caló. No, no caló. No caló tampoco el lenguaje universal, no caló la filoantropofagia. En fin, al final, entre sus coetáneos estaba considerado como un perro verde, ¿no? No me extraña, después de lo que te he contado. Sí, sí, sí. Ni siquiera con los proyectos que hizo con su esposa. Él se casa en 1813 con Elisa Moreau de Rus, que también era escritora, e hicieron varios proyectos juntos, incluso crearon periódicos, pero nada, ni con esas, ¿no? No se la comió. No. Al final, Paulín Gagné muere en París en el mes de agosto de 1876, o sea que, bueno, tiene una vida bastante longeva. Como este hombre cuando veía a algún amigo y dice, te voy a comer a besos. Bueno, pidió 8 años más de lo que le correspondían, porque muere a los 68 y realmente, según su teoría, a los 60 años ya tendría que haber sido devorado, ¿no?, por la gente. Por los coetáneos. Pero muere olvidado, muere medio loco, muere en plena miseria, o sea, no se hizo rico, evidentemente, con ninguna de estas obras literarias ni con sus proyectos tan utópicos y tan socialistas. Pero bueno, yo creo que es un personaje entrañable, ¿no? Por eso lo hemos traído en estos enigmas literarios, porque yo creo que también es bueno rescatar del olvido a estos personajes que por lo menos intentaron hacer algo para no ser olvidados definitivamente. Sí, sí, bueno, entrañable porque nadie le hizo caso. Pero... No, hombre, claro. Si no, fíjate, estaríamos hablando de Gañé a estas alturas, pensando que uno llega a los 60 y que se acuerda del padre de Gañé, vamos. No, bueno, haciendo un chiste fácil, más de uno diría que sería Paulín bueno, gañán, por la serie de ideas que él propuso, ¿no? Bueno. Porque es cierto que eran bastante irrisorias, ¿no? Y ahora, de hecho, las comentamos y nos conmueve más, o casi nos incita más a la risa, casi a la carcajada. Pero bueno, en su momento es cierto que hay que recordar un poco la época en la que estaba viviendo Francia, gente muy idealista, gente que intentaba aportar su granito de arena pues a los momentos revolucionarios que se estaban viviendo. Y él, bueno, pues como veía que con la pluma pues no conseguía gran cosa y con la creación de periódicos tampoco, bueno, pues se le ocurrió estos dos grandes proyectos que han quedado, pues bueno, dentro de lo que es la pequeña historia de la literatura, pero yo creo que con esas letras de oro, ¿no?, que siempre hay que recordar a Paulín Gagné. Bueno, pues Paulín Gagné, el filantropófago y el monopongloto. Y el monopongloto, exactamente. Monopongloto, bueno, pues no está nada mal. Paulín Gagné, gracias Jesús. De nada. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos hacemos eco de esta denuncia en la que se nos cuenta que España no gestiona bien sus recursos medioambientales. No, porque 17 países africanos y 21 de la Unión Europea aventajan a España en sostenibilidad ambiental. Por detrás de España tan solo hay 3 países de la Unión Europea de los 25, Polonia, República Checa y Bélgica. Esta clasificación es el resultado del Índice de Sostenibilidad Ambiental, que dibuja un mapa mundi de 146 países situados según su desempeño en la gestión de los recursos naturales y manejo de los desafíos que plantea el desarrollo industrial. Pero si ya es sorprendente que nuestro país esté el cuarto por la cola de la Unión Europea, no lo es menos que por delante de él aparezcan países como Gabón, Namibia, Ghana o Mongolia. Y es que la puntuación en este índice sitúa a España en el puesto 76 de un total de 146 países analizados. La situación de España podría resumirse en que, a pesar de tener una alta capacidad para actuar en medidas ambientales y de haber avanzado en la reducción de la vulnerabilidad, está retrasada en la gestión de sus recursos naturales y en el control de la contaminación. Este nuevo barómetro ambiental, elaborado por las universidades estadounidenses de Yale y Columbia, ofrece una lista de 146 países que va desde Finlandia, en cabeza, hasta Corea del Norte, en último lugar. Y es que los países nórdicos, Uruguay y Canadá, ocupan los puestos más altos de la tabla. Exceptuando a Uruguay, estas naciones están altamente desarrolladas y gozan de valiosos recursos naturales, economías fuertes y bajas densidades de población. En el extremo opuesto de la tabla están Corea del Norte, Taiwán, Turkmenistán, Irak, Uzbekistán y Haití. Todos ellos con serios problemas ambientales, pobres respuestas políticas y, excepto Taiwán, con una capacidad institucional ilimitada. Sí, lo de Taiwán llama la atención, ¿verdad? Porque ahí sí que tienen un cierto nivel de progreso. Uh-huh. Lo de Corea del Norte, lo de Haití, Turkmenistán, todo esto es previsible. Bueno, era esperarse. Claro. Y arriba del todo, pues Finlandia. También es el país que mejor gestiona sus recursos naturales en el mundo. Y en general los países nórdicos que también... Lo hacen muy bien. Pues, sí. Canadá también, Uruguay. Sí, ese sí que es un dato, yo creo, sorprendente, ¿no? Sí, sí, sí. Y España, pues como siempre, la medianía. Estamos en la mitad de la tabla, contaminando en exceso y caramba. Eso sí, seguimos siendo la gran reserva natural, ya no espiritual, sino natural, de Occidente, porque tenemos el 20% del terreno, pues la verdad es que en muy buenas condiciones y con unos parques nacionales excelsos y maravillosos. Pero eso sí, seguimos abusando mucho. Sí. Y contaminando mucho. Y a la cola de la Unión Europea, yo creo que... A la cola. Tenemos que ponernos a trabajar pues seriamente sí, en ello. En el caso de Bélgica, dices, bueno, no gestionan bien sus recursos naturales, pero si no tienen. Exactamente. Si no tienen. Pero España sí que tiene, España, y muchos. España, muchos. Pues ojalá que esto tome muy buena nota de ello, para que podamos paliar este gravísimo problema que tenemos en ciernes, y a ver si contaminamos un poquito menos y respiramos mejor en este país bendito. Gracias, Macarena. Super Biomin, polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. Qué ratito más agradable pasamos con el doctor Jorge Rodríguez. Estoy aquí midiéndome la corteza cerebral y claro, así es imposible dormir con este grosor, caramba. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Tiene un grosor impresionante. Buenas noches. Así no se puede, Jorge, así no se puede. No hay manera. Hombre, con la Rosa de los Vientos tú me dirás. Eso sí. Por lo menos, mira, si no duermen, que les acompañe, ¿verdad, Jorge? Ahí está, claro que sí. Pero de corteza, y vamos a hablar de corteza, como la corteza de una naranja es nuestra corteza cerebral, efectivamente. Pero sí, es que es imposible dormir. Cuando te tumbas, empiezas a pensar en cómo ha ido el día. Es imposible desconectar. Ahí está. desconectar. ¿Desconectar qué? Pues la corteza cerebral, si lo que tiene que funcionar es el resto, que es el 90% del cerebro, claro, que es lo que funciona en gran medida durante el sueño. Pero la corteza es la que usamos para el estado de vigilia, para hacer cuentas, mirar las cosas del banco, el razonar, etcétera, pero el razonamiento lógico, es decir, lo que tenemos que usar cuando estamos despiertos. Pero cuando estamos dormidos hay que desconectar esa corteza cerebral, y eso es lo que impide dormir en muchas ocasiones. Y las soluciones de esto posiblemente han sido dadas ya hace miles de años. Técnicas de relajación, técnicas de meditación, todas estas cosas hay que recuperarlas, porque mira, una forma sencilla de abandonarse, de desconectar, es precisamente disfrutar con las imágenes ensoñativas que empiezan cuando uno cierra los ojos y surge un cine maravilloso, que hay que abandonarse a él un poquito, hay que disfrutar de él en vez de intentar seguir el hilo de los razonamientos diarios. Recordar cosas agradables. Sí, dejar que vengan, si vengan. Vienen, si el subconsciente es maravilloso, si Morfeo, ese dios de los sueños de los romanos, es impresionante, es impresionantemente creativo y es enormemente divertido. Yo no sé quién inventó eso de contar corderos o contar ovejas, que es la cosa más aburrida del mundo, que es espantoso. Y cuando hay todo un material increíble, que surgen imágenes en sonidos, cuando uno cierra los ojos y cuando uno disfruta con ello, entonces viene el sueño de forma natural. Y también hay que oxigenar bien ese cerebro. Ah, está que sí, claro, porque pasa un fenómeno muy curioso. Cuando estamos mal oxigenados, y esto sucede al final del día, los que son aficionados a ver los programas de televisión de noche, uno está apoltronado en el sofá, cuando se da cuenta, si se da cuenta, está respirando muy poquito y se va a la cama con un nivel de oxígeno muy pobre y un nivel de anhídrido carbónico muy alto. Eso dilata las arterias cerebrales, que en un intento desesperado de llevar más flujo sanguíneo al cerebro para mantener la oxigenación, y sentimos pues la cabeza demasiado pesada, la cabeza hecha un bombo, y es fácil que nos levantemos con dolor de cabeza por ese exceso de flujo cerebral de sangre, desgraciadamente, no muy bien oxigenada. Sigue siendo recomendable lo que nos decían los abuelitos, dar un paseíto antes de irnos a dormir, cosa que es agradable y cosa que además nos permite también escuchar la radio, porque hoy en día se la lleva uno en el bolsillo con los auriculares a todas partes. Sí, en el asunto este del insomnio, hay gente que dice, bueno, yo con dormir 4 o 5 horitas ya tengo suficiente, pero claro, has descansado en esas 4 o 5 horitas, ¿verdad? Ahí está la clave, don Juan Antonio, ahí está toda la clave. La clave es la pregunta de por la mañana, ¿me siento descansado o me siento machacado? Eso es el parámetro que nos va a decir si nuestro cuerpo está descansando bien, independientemente del número de horas, que no hay que obsesionarse con ellas. Es cómo nos levantamos. Y de eso, de esas cosas, de todo esto de la corteza, de todo esto de la oxigenación, depende o son derivadas también del estado de nuestro cuerpo, de nuestro estado nutricional, de la composición de esa argamasa que es nuestro organismo, y en el cual los minerales tienen mucho que decir, precisamente porque sabemos que intervienen en todos los procesos moleculares, en los intercambios de nutrientes en las membranas, en las neuronas del cerebro, y sin un buen equilibrio mineral, que hay tantos que intervienen en esto, el calcio, el magnesio, la relajación, la posibilidad de la relajación muscular y mental, y otros muchos oligoelementos menores que son, ahora lo sabemos, imprescindibles, y que son los que hacen que haya pueblos increíbles que han sido extraordinariamente longevos, como los Hunzas en Pakistán, que creo yo, dicen las teorías, que eran descendientes de los guerreros que iban con Alejandro Magno y que se quedaron por allí. Tú sabrás mucho de eso. Evidentemente, ¿qué voy a decir yo? Y que parece ser que es un pueblo muy longevo precisamente por una cosa muy básica y muy fundamental, porque cuidan la placa base de todas las las células, que es que beben un agua especialmente rica en minerales, el agua de deshielo que canalizan hacia el Valle de Lunza, y que es extraordinariamente rica en minerales. Es un superbiomín bebido todos los días y que sirve también para regar sus plantas. Pues... Por eso, francamente, una de las cosas más sencillas, aparte de todo lo que he dicho, que podemos hacer para que nuestro cuerpo funcione bien y para que podamos decir que nos despertamos maravillosamente, es tomar todos los días minerales. Algo que no podemos sintetizar, algo que tenemos que dar desde fuera. Pues fantástico, Jorge Rodríguez, un abrazo tremendo, y el próximo jueves hablaremos del zinc. ¡Qué maravilla! Gracias, Jorge. Venga, hasta luego. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Os vamos a plantear asuntos muy interesantes, llenos de curiosidad y llenos de información, divulgación, entretenimiento. Vais a pasarlo muy bien hoy con la Rosa de los Vientos y con todo lo que hemos conseguido reunir para vosotros. En verdad te digo, Macarena, en verdad te digo... ¿Qué me cuentas? Dime, dime. Esta publicación me tiene muy preocupado, ¿eh? Sí, no vamos a dar nombres ni detalles. No, pero yo me he quedado sorprendidísima cuando la he visto, ¿eh? No esperaba yo esto. Pero esto es un magro tesoro. Sí, hombre... Sergio ya se ha dado prisa en pedírmela, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¿Pero esto existe, Macarena? Bueno, pues... Estamos viendo aquí una... Oye, yo lo veo y yo creo que existe, claro. Estamos viendo una joven pastorcilla. Bueno. Una joven moza. Pinta de pastorcilla precisamente no tiene. Que aparece ante nosotros en total esplendor, según me están contando, porque yo no quiero ni mirar. Total, total. Yo no quiero ni mirar. No, es mejor que no lo veas. Entonces... Terrible, ¿eh? Lo que puede llegar a ser un ser humano, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Lo que puede llegar a albergar en su cuerpo. Y ahí está, y sigue para adelante. ¿Cuántos años tendrá esta moza? Pues no lo sé, pero ya te lo diré ya. Sí. Bueno, voy a llamar a uno que yo me sé, que... Que seguro que lo sabe. Que seguro que lo sabe. Y ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo viene la cosa? En fin. Bueno, pues vamos a centrarnos, Macarena, porque tenemos los almogábares, grandes guerreros de la Edad Media. Despierta Ferro era su grito de guerra, con eso ya te lo puedes figurar todo. Hombre. Sí. Y eran imbatibles. Crearon incluso un pequeño reino, una especie de reino en Grecia. Y bueno, no había quien osara levantar el alfanje ante ellos. Nadie se atrevía, ¿no? Nadie. Así que vamos a averiguar cosas acerca de su peripecia y lo bien que sirvieron a la corona de Aragón, los almogábares. La historia de la península ibérica es la historia de sus hombres, la historia de sus gestas, la historia de sus batallas, de sus hazañas. La historia de los guerrilleros, porque sí, los guerrilleros nacieron aquí. La guerrilla nació en la península ibérica, desde los tiempos de Viriato, aquellos guerrilleros famosos, aquellos que luchaban por su cuenta, siempre rebeldes ante el poder dominante, siempre pensando en su ideal, nunca unidos, eso sí, siempre valientes y dispuestos a morir con honor. Durante más de un siglo y medio, en todo el Mediterráneo se escuchaba un grito de guerra, ¡Desperta, Ferro! Era el lema. Era el leitmotiv que movía a unas compañías de mercenarios, unas compañías de hombres aguerridos, hombres del pueblo, hombres surgidos de los Pirineos. Eran los almogárabres, eran los guerrilleros aragoneses y catalanes. Era momento para la expansión máxima del reino de Aragón. La historia de los almogárabres estará hoy con todos vosotros en nuestros pasajes de la historia. Pero, ¿quiénes eran estos almogábares? ¿De dónde venían? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué se crearon esas compañías? ¿Por qué fueron tan necesarios? ¿Por qué, posteriormente, tan prescindibles? Esta noche intentaremos adentrarnos en su historia, pero desde luego fue un hecho singular dentro de las milicias hispanas. Los almogábares venían de la extracción más baja del pueblo, eran campesinos, eran gente muy, muy ruda. Esta noche sabremos algo más acerca de ellos, sobre su origen, sobre su nacimiento, sobre su desaparición. Entre 1238 y 1377, los almogábares fueron protagonistas absolutos de la guerra, imbatibles, invencibles. Eso sí, al final dominados por una curiosa táctica guerrera, el fuego griego. Esta noche contaremos en qué consistía ese fuego griego. Pero vamos a empezar por el principio, y eso es ahondar en la raíz de los almogábares. El término almogábar, sin duda alguna, viene de raíz árabe. Almugabir viene a significar el que penetra, el que hace incursión en territorio enemigo. Así es como los árabes denominaron a estos curiosos soldados, a estos curiosos milicianos, almugabir, el que penetra en tierra enemiga, el guerrillero que entra, golpea, saquea y luego escapa. Esos eran los almogábares. Y en principio podemos pensar que surgen en Asturias. En los Astures podemos encontrar esa raíz. Esa es una de las hipótesis. Otra nos habla de los almogábares ya luchando en tierras de Castilla. La más fiable, porque yo os digo que hay oscuridad absoluta sobre el nacimiento de los almogábares, pues la más fiable nos habla de hombres surgidos en lo más intrincado de los Pirineos, en el sector aragonés y catalán. Allí surgirían los almogábares. Allí tendrían una oportunidad de guerra. Allí serían contratados con una gran soldada, un gran sueldo, mucho mejor en todo caso que labrar la tierra. Y esto fue lo que les motivó crear compañías, alquilarse como mercenarios, y fueron desde luego muy útiles en la reconquista española. Por tanto, debemos decir eso, surgidos de lo más profundo de los Pirineos aragoneses y catalanes, llegaron esos hombres de las tierras, comiendo de ellas, se podían surtir de lo que daba el terreno, unos yerbajos, unas raíces, un ave, un animal. Cualquier cosa les venía bien. Sobre su vestimenta hay también datos muy, muy curiosos, porque casi vestían a la manera visigoda. Por eso también podemos pensar en raíces mucho más antiguas. Vestían a la manera visigoda. Tenían unas albarcas, unas pieles de animal que cubrían pues sus piernas, su cuerpo, unos cinturones muy hoscos, muy, muy rudos, de cuero, de los que ceñían sus espadas, de los que colgaban sus espadas, espadas cortas siempre. Y unos cascos tremendamente peculiares, porque eran como unas redecillas grandes de hierro que situaban en sus cabezas y que bajaban hasta la nuca, les cubrían esa parte. No era un casco a la usanza, era algo, un signo distintivo. Los almogábares, la verdad es que siempre fieros, no muy duchos en caballería, pero desde luego implacables en infantería. Dicen que fue la mejor infantería de la época, determinados al combate, siempre sedientos de venganza y crueldad. Eran indestructibles, no les importaba la muerte, de férreas convicciones religiosas, almogábares bien pagados y comiendo lo que podían, durmiendo sobre el terreno. Nada les podía parar, nada les podía vencer. Los almogábares durante casi 150 años dieron mucho que hablar, y el rey Jaime I, del que hablamos ya hace algún tiempo, Jaime I el Conquistador, supo de ellos, les quiso a su lado, eran los mercenarios ideales para iniciar la conquista del Reino de Valencia. A los almogábares les encantaba la lucha cuerpo a cuerpo, la dominaban a la perfección, estaban siempre permanentemente siendo instruidos, entrenándose para el combate cuerpo a cuerpo. Tenían esa espada, una espada corta, con la que atacaban, una espada además, un modelo muy, muy singular. Además, portaban una lanza de acometida, y luego tres dardos, tres jabalinas que lanzaban con absoluta certeza, jabalinas duras, férreas, que podían traspasar armaduras. Eran desde luego muy buenos tiradores, excelentes tiradores. El almogábar llegaba, se situaba frente al enemigo, a escasos metros, era en eso muy temerario, lanzaba sus dardos y cuando había agotado esta munición, cogía con su lanza y acometía. Una vez quebrada la lanza, desenvainaba la espada y ahí lanzaba su grito de guerra: ¡Desperta, ferro! En ese momento toda la compañía de almogábares se lanzaban como un solo hombre al ataque, y entonces nadie osaba hacerles frente. Así durante años. Yo os digo que eran hombres muy duchos en la táctica guerrillera. Una compañía de 80 o 100 hombres podía hacer una incursión en territorio enemigo, saquear, rapiñar un pueblo en cuestión de minutos, coger lo mejor, lo más preciado de ese pueblo y rápidamente replegarse, huir, retirarse hacia sus líneas amigas. Los árabes les tenían absoluto pánico, absoluto temor. En 1238 el rey Jaime I... entra en los territorios valencianos. Junto a él, casi 6.000 almogábares, casi 6.000 mercenarios. Fue una de las bazas principales para la reconquista de Valencia. Aquellos hombres de Aragón, aquellos hombres de Cataluña, extraídos de lo más popular, extraídos de lo más bajo de la sociedad, brillaron con luz propia. No les importaba la muerte. Solo querían avanzar, ganar, conquistar y cobrar. Soldados para la oportunidad, pero también soldados muy propios de la época. El siglo XIII, el siglo más violento de la historia. Sin perder una batalla, provocaron miles de bajas al enemigo árabe, al enemigo musulmán. Finalmente, la campaña terminó en 1245 con la toma de la capital. Los almohárabes se fueron extendiendo, fueron creando acuartelamientos en las líneas fronterizas, como ya lo hacían sus hermanos de Castilla, porque también había almogávares en Castilla luchando por la reconquista. Eran tropas que frecuentemente se empleaban en las líneas fronterizas para avanzar y custodiar fronteras. Eran desde luego los mejores soldados de la época, los más utilizables, los más fieros, y también ahí fue su pecado. En eso fue su pecado. En 1244 el rey Jaime firma el Tratado de Almirtra y 6.000 almogávares son instalados en Murcia. Se está preparando una gran campaña contra el reino taifa de Granada. Quieren conseguir la total unión peninsular, pero los almogávares eran demasiado violentos, demasiado belicosos. Y antes de cualquier preparativo, entran en conflicto con las unidades moriscas y además incluso con las propias unidades castellanas. El propio rey Jaime tiene que intervenir. Los almogávares están ansiosos, decía entonces las crónicas, estaban sedientos de sangre. Querían combatir, querían seguir luchando. Querían seguir dando sentido a su vida de guerra y honor. El propio rey Jaime, para evitarse más problemas, les envía a Tierra Santa a luchar en aquella infructuosa cruzada provocada por el propio Jaime en 1269. Una cruzada que, debido al mal tiempo, debido a las tempestades, se fue al traste, pero algunas compañías de infantería lograron llegar a Tierra Santa y allí defendieron San Juan de Acre. Finalmente, hubo que encontrar nuevas aventuras, nuevos rumbos. Ahí estaban los consulados del mar. Ahí estaban las ansias expansionistas del reino de Aragón. Y en Sicilia había muchísimas disputas por el territorio. Carlos de Anjou, el rey francés, quería Sicilia a toda costa. Los intereses de Aragón estaban en peligro. Momento preciso para echar mano de los mercenarios, para echar mano de los hombres más combativos del reino. Los almogávares, una vez más, estaban dispuestos. En decenas de galeras aragonesas surcaron el Mediterráneo y llegaron a Sicilia. Allí los sicilianos habían creado esa frase tan famosa de las vísperas sicilianas, habían acabado con toda la población francesa de la isla. De ahí viene el curioso nombre de vísperas sicilianas. Tocan a vísperas sicilianas. Toca a muerte, toca a venganza. Los almogávares eran violentos, pero también inteligentes. Supieron canalizar perfectamente los sentimientos sicilianos y con eso provocar guerra al francés. Durante años estuvieron combatiendo. Crueles batallas, sanguinarias vendetas. 20 años de lucha interminable. Finalmente, en 1302, se firma la paz. Sicilia, Córcega, Cerdeña serán de dominio aragonés. La guerra se puede dar por ganada. ¿Qué pasará ahora con las compañías almogávares? ¿En qué las podemos emplear? ¿Volverá el problema a la península ibérica? ¿Qué hacemos con estos hombres tan irredentos, tan rebeldes, tan belicosos? Afortunadamente, la posibilidad aventurera surgió, pero en tierras orientales. El emperador de Bizancio, Andrónico II, tenía serios problemas. Los turcos le estaban amenazando. Los turcos habían entrado en su territorio. Estaban invadiendo ciudades y territorios del Asia Menor. Incluso amenazaban la propia Grecia, la propia Constantinopla. Era un momento muy difícil para Bizancio. Ya por entonces, en 1302, la fama de los almogávares había recorrido todas las riberas mediterráneas. Todo el mundo sabía de las hazañas. Se decía de ellos que eran soldados especializados en derribar tiranos. Que allá donde estuviera un almogávar, sin duda alguna las posibilidades de victoria serían más que notables. Pero necesitaban un jefe, necesitaban un líder. Y como siempre, la historia les concedió ese deseo. Aquí nos encontramos al gran aventurero, al gran navegante Roger de Flor. Un hombre peculiar, de este que dan los siglos de vez en cuando. Es difícil precisar dónde nació Roger de Flor. Unos dirán que en 1262 en Cataluña. Otros dirán, los más, que nació en la ciudad italiana de Brindisi y que su padre, Ricardo Blume, era halconero del emperador Federico II. Esta hipótesis yo creo que es la más certera. Entonces tendríamos el nacimiento en 1267. Roger de Flor entonces es una traducción al catalán. Roger de Flor va a dar mucho que hablar. Un joven con ansias de aventura, con ansias de conocerlo todo, que desgraciadamente se queda sin padre a la edad de un año. Pero ese halcón le iba a acompañar durante toda su vida. Ese amor a los halcones de su padre iba a ser la herencia, la única herencia que recibiera de él. Con tan solo 15 años fue acogido, fue tutelado por los templarios. Un viejo templario se fijó en el joven, un joven apuesto, un joven aguerrido, un joven brillante. En muy poco tiempo, Roger de Flor prosperó en la orden de los templarios, los monjes guerreros, con sus emblemas blancos y bermejos. Roger de Flor fue feliz, fue su auténtica familia. Allí creció, y allí consiguió ser sargento de la orden templaria. Y un oficial sargento era mucho decir para la poca edad que tenía Roger de Flor. Durante años estuvo instruyendo, y pronto le llegó la oportunidad, el capítulo para seguir avanzando, para seguir prosperando como persona, como templario. En San Juan de Acre la situación era muy complicada. Los cristianos estaban siendo cercados, había que desalojar la zona, había que huir, había que abandonar, había que renunciar definitivamente a Tierra Santa. Año de 1291. Roger de Flor tiene 24 años y tiene una potente nave, la mejor nave templaria, la mejor nave que los templarios tenían. Y curiosamente el nombre de esa nave era el Halcón. Roger de Flor, joven capitán de una nave llamada el Halcón, se acerca a San Juan de Acre, año de 1291. Los musulmanes están asolando la región. Los pocos cristianos están pidiendo desesperadamente que alguien les ayude, que alguien les saque de ahí. Y Roger de Flor, con otras galeras, llega a la zona y empieza, como si fuera Dunkerque, a desalojar cristianos de la zona. Desalojar cristianos con sus familias y con su patrimonio. Y aquí llega el auténtico problema para Roger de Flor. Porque yo os he dicho que era ambicioso, ambicioso en todos los sentidos. Quería notoriedad, quería honor, pero también buscaba patrimonio y riqueza. Una leyenda negra se ceba sobre el joven. Cuando devuelve a los cristianos a Europa, empiezan a comentar que Roger de Flor no ha devuelto todos los tesoros, todo el patrimonio que había cogido en San Juan de Acre. Empiezan a decir que Roger de Flor había robado, que se había apropiado indebidamente de ese patrimonio. Es sometido a un juicio sumarísimo y es desposeído de sus atributos templarios, expulsado de la orden. La duda es demasiado grande. Está desolado, con tan solo 24 años y fuera de su gran familia, fuera de los templarios. Él siempre guardó la vocación, él siempre guardó aquel ímpetu, aquel carisma, aquella personalidad que le dieron los templarios. Lo guardaría siempre. Nunca fue vengativo, nunca se quiso vengar de ellos. Mientras tanto, nuestros almogávares siguen combatiendo en Sicilia. Durante años, Roger de Flor va caminando por las repúblicas italianas, Génova, Venecia. Nadie le quiere, se pone a servicio de quien le quiera pagar, pero su fama negra es demasiado grande. Finalmente, en ese año de 1302, surge la oportunidad de ir a Bizancio. Hay que luchar contra el turco, en definitiva hay que luchar contra el infiel, y los almogávares le nombran gran capitán, le nombran jefe de aquellas compañías de mercenarios, los desposeídos, los irreductibles, los desheredados. Nombran al gran desheredado Roger de Flor como su jefe. Todos van a tener una nueva oportunidad, todos van a redimirse a tierras orientales con 39 galeras. y una fuerza estimada entre los 3.000 y 4.000 hombres, los almogávares van rumbo a Constantinopla. Les acompaña el bagaje, pero también las familias, sus mujeres, sus hijos, todos van con ellos. Es una gran expedición. Esas miles de personas llegan a Constantinopla. Les espera Andrónico II, está desesperado, los turcos están a las puertas de su reino, a las puertas de su imperio. Roger de Flor y sus compañías de infantería, también los jinetes, llegan y se disponen a dar batalla. Aquella táctica guerrera era desconocida para los turcos y pronto sufren los efectos. Llegan los primeros combates. Al grito de «Desperta, Ferro», los aragoneses y catalanes entran en combate con los turcos. En algunas batallas la masacre es de tal calibre que muchos turcos empiezan a replegarse horrorizados sin presentar batalla. En una de ellas 13.000 muertos, en otra 6.000, en otra 7.000, en otra 12.000, en otra 20.000. Los turcos caen a miles. Diferentes plazas como Filadelfia, como Éfeso, como Galípoli, van cayendo una tras otra. La fama de los almogávares es inmensa. Ya todo el mundo reconoce que son invencibles, que nadie les puede batir. Eran pocos en número, pero siempre determinados a luchar y a morir si era preciso. Van ocupando castillos, territorios. Roger de Flor es el gran líder que todos quieren. El propio emperador oriental le nombra megaduque del Imperio Bizantino. Gran duque. Posteriormente, debido a sus hazañas, después de la toma de Galípoli, le nombran César. Hacía 400 años que no era nombrado un cargo así. Hacía 400 años que no era nadie nombrado César en el Imperio Bizantino. Pues eso lo consigue Roger de Flor. Eso lo consiguen los almogávares. Pero al mismo tiempo que crece su fama, también crecen los recelos entre los bizantinos. Andrónico II está atemorizado por el cada vez más tremendo poder que tienen los almogávares. Roger de Flor es aclamado por el pueblo. Le ven como gran líder, le ven como gran héroe, como aquel que puede derrotar a los tiranos, como aquel que puede devolver la libertad al pueblo. Roger de Flor se está convirtiendo en un símbolo para todos. Ahí le siguen sus grandes lugartenientes, como es el caso de Berenguer de Entenza, o el propio Bernard de Rocafort. Hombres muy potentes, hombres muy endurecidos por el combate y las circunstancias. El hijo de Andrónico, asociado al trono, Miguel, que será Miguel IX, del linaje de la dinastía de los paleólogos, desconfía de Roger de Flor. Casi dicen que le tiene envidia. Dicen que a Miguel le gustaría ser como Roger, pero que sus actitudes, sus virtudes no son las mismas. No era tan buen guerrero. Finalmente, mediante engaño, convocan a Roger de Flor a una gran fiesta. Una gran fiesta que se va a dar en su honor, presumiblemente porque se estaba preparando una segunda campaña contra los turcos. Nos encontramos en el año de 1305, en la localidad de Adrianápolis. Adrianápolis había pasado a la historia por ser el lugar donde los visigodos, la caballería visigoda, había derrotado a las huestes romanas de Oriente. Eso fue en el año 378. Habían pasado, por tanto, casi 1000 años. En Adrianápolis se iba a consumar la traición. En medio del convite, en medio de la fiesta, un jefe alano entra en el recinto, entra en la sala y con sus hombres degolla literalmente a Roger de Flor y a sus lugartenientes. Fue una terrible tropelía cometida con los almogávares, pero estos no iban a dejar pasar aquel capítulo de horror. Los almogávares, una vez enterados de todo eso, juran venganza, van a vengar a su jefe. Han estado unidos, han dado sentido a su vida gracias a Roger de Flor. Están solos, en tierra enemiga, con pocos efectivos, pero aún así se unen y fortifican sus almas para lanzar la famosa venganza catalana, lo que se llamó la venganza catalana. Unos cientos de guerreros, unos cientos de infantes y pocos jinetes empiezan a asolar las tierras de Bizancio. Andrónico ya no está aterrorizado por los turcos, no. Ahora está atemorizado y cabizbajo por lo que ha hecho Roger de Flor y por lo que se le viene encima. Los almogávares están haciendo de las suyas. Están destrozando su imperio. Unos cientos de hombres están luchando contra miles de bizantinos y nadie les puede parar. Desperta Ferro. Es el grito de guerra que circula por todos los Balcanes, que circula por Grecia. Avanzando, destruyendo, tomando ciudades. Finalmente, y después de haber perdido a sus líderes, a Berenguer y a Bernard, los almogávares deciden pasar a la defensiva y establecen un reducto, un reino, lo que será llamado la Gran Compañía, una especie de país independiente justo en el centro de Grecia. Allí se establecen con sus familias y lo cierto es que nadie osó atacarles. Nadie quería saber nada, nadie quería luchar contra los almogávares. Les dejaron estar, les dejaron vivir entre 1311 y 1325. Famosa es la entrada almogávar en Atenas. Tomaron la ciudad, se hicieron con ella, cogieron lo que quisieron. Y es curioso que el nombre de Aragón resonó con fuerza, porque cuando las compañías de almogávares entraron en Atenas, el grito no era desperta Ferro, no había que combatir, habían tomado la ciudad. El grito era Aragón, Aragón. El ducado de Atenas, el ducado de Neopatria. Allí se establecieron y allí aguantaron durante años. Finalmente se fueron mezclando con la población. Habían llevado sus familias y se fueron hibridando, se fueron mestizando con los griegos. En 1377, Pedro IV el Ceremonioso reivindica su derecho a dominar aquellos territorios. Atenas y Neopatria formarán parte ya de la Corona de Aragón. Y eso gracias a aquellos mercenarios, gracias a aquellos hombres del pueblo, aquellos hombres surgidos de los Pirineos, aquellos hombres que comían hierbas, que podían tomar raíces, que comían de lo que hubiera, y si no había, pues no se comía, que dormían sobre el terreno porque era su mejor cama, eso decían ellos. Con esas vestimentas peculiares, albarcas, pieles y aquel casco tan peculiar, aquella red tan peculiar en su cabeza, su espada corta, su lanza y sus saetas, sus dardos. ¿Cómo se pudo reducir a los almogávares? Pues en este periodo del siglo XIV, los griegos inventaron un sistema. Los bizantinos inventaron un sistema. Y eso hizo mucho daño a los almogávares. Ellos eran imparables, nunca retrocedían ante el adversario. Pero algo les llamó mucho la atención. Algo les dominó de una manera extrema. Y es que los bizantinos habían inventado el fuego griego. Vamos a explicar la situación. ¿Cómo era el fuego griego? Imaginemos la compañía, diferentes compañías de almogávares. Imaginemos pues unos 1500, 1600 hombres formados y avanzando hacia el enemigo. Los griegos esperando pacientemente. Habían descubierto algo, algo llamado nafta. Vamos, petróleo. Antes las flechas incendiarias se podían apagar fácilmente, incluso llegaban ya apagadas a destino. Pero el fuego griego era distinto. El petróleo mantenía el fuego. Y los griegos empezaron a dominar esa situación. Cogían sus flechas, las impregnaban de nafta y las disparaban contra los almogávares. Aquella milicia sufrió enormemente el fuego griego. Los cuerpos ardían. Nadie podía apagar aquel fuego. Decían incluso que era un fuego mágico, un fuego envenenado. ¿Cómo es posible que no se pudiera apagar esa flecha? Los cuerpos de los amigos iban cayendo, muertos, quemados. Ese fue el castigo sufrido por los almogávares durante muchos años. Aún así, no les pudieron vencer. Miles de almogávares quedaron tendidos para siempre en los campos de Oriente. Pero lo que permanece imperturbable, como una hoguera de fuego griego, es la leyenda de aquellos hombres invencibles, aquellos hombres que lucharon en la Reconquista, aquellos hombres que lucharon en Sicilia, aquellos hombres que consiguieron para Aragón nada más y nada menos que el ducado de Atenas, el ducado de Neopatria, aquellos que doblegaron a los temibles turcos. Antes de la Armada Invencible hubo otra escuadra, la de los almogávares, y un líder tremendo, un líder virtuoso, un líder esplendoroso, del que luego los poetas catalanes se encargaron de ensalzar su figura, Roger de Flor, el gran líder, el gran capitán de los almogávares, los desposeídos, los desheredados, los que sirvieron con fervor, los que sirvieron con distinción al reino de Aragón, los que procuraron para este reino su máxima grandeza, su máxima expansión por el Mediterráneo. Hoy por eso les hemos querido rendir homenaje. Desde Jaime I hasta Pedro IV, los almogábares en la historia de nuestro país. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Después de tanta mortandad con los almogábares, vamos a dar una noticia esperanzadora. Hablamos del cáncer infantil y la esperanza de vida de los niños. La supervivencia del cáncer infantil se sitúa ya entre un 60 y un 70%, a pesar de que esta patología sigue representando la segunda causa de muerte en niños de más de un año, según han destacado expertos en oncología pediátrica. A pesar de esta tasa de mortalidad, la mejoría registrada en los últimos años en los protocolos terapéuticos y de diagnóstico del tumor infantil han permitido disminuir considerablemente la mortalidad en este conjunto de patologías cancerígenas hasta conseguir en muchos casos una supervivencia de entre un 60 y un 70%. A tenor de estos datos, los expertos aseguran que el cáncer infantil es una realidad, pero que se trata de una enfermedad que hay que desmitificar, ya que es curable en un alto porcentaje, especialmente cuando se diagnostica precozmente. En esta línea han querido incidir en la importancia que tiene contar con unidades y centros especializados para el tratamiento del cáncer infantil en el conjunto del sistema sanitario público. Bueno, pues es una noticia estupenda. Esos índices de supervivencia que han ascendido hasta el 70% en algunos casos. Sí, sí. Nos alegra muchísimo recibir esta noticia, acordándonos de esa película Cuarta Planta, ¿verdad? Donde los niños llegan a sufrir tanto. Bueno, pues la oncología infantil, que está avanzando muchísimo, y ahora los niños, cuando es detectada una enfermedad tan terrible como esta, pues pueden sonreír pensando que la curación es posible. El cáncer infantil, en supervivencia, llega a los 70%. No está nada mal. Y la Unión Europea se preocupa por los constantes vertidos de hidrocarburos en sus aguas. La situación de las aguas que bañan el continente europeo es alarmante, tanto como para que esta semana se reúna el Pleno del Parlamento Europeo para aprobar una propuesta de directiva en materia de vertidos contaminantes. Y es que cada año se producen más de 20 millones de toneladas de residuos a causa del tráfico marítimo en Europa, cantidad suficiente como para llenar 10.000 piscinas olímpicas. Cada 6 minutos se produce un vertido de hidrocarburos al mar. Desde que comenzó el proceso de aprobación de la directiva, en marzo de 2003, se han producido unos 180.000 vertidos ilegales en las aguas europeas, contaminándolas con más de 1 millón de toneladas de hidrocarburos. El 88% de los residuos de hidrocarburos que llegan a las costas del Mar del Norte, especialmente las bolas de alquitrán, proceden de los vertidos de aguas desentinas. Las principales afectadas por estos vertidos son las aves, aunque solo 1 de cada 10 de las que mueren por efecto de los hidrocarburos consigue llegar a la costa y, por lo tanto, es contabilizada. Si cada año se recogen más de 77.000 aves muertas en las costas europeas, podrían morir unos 330.000 animales al año en la costa atlántica. Las tortugas marinas y los cetáceos también han visto disminuir su población con motivo de los vertidos ilegales. Cada año se detecta unos 3.000 vertidos ilegales de hidrocarburos en aguas europeas, pero se cree que el número total puede ser muy superior. La cifra de 20 toneladas al año manejada habitualmente podría ser de hasta 90.000. El volumen anual de hidrocarburos que llega a los mares europeos ha sido estimado entre las 1.750 y las 5.000 toneladas en el mar Báltico, entre 15.000 y 60.000 en el mar del Norte y en más de 400.000 en el mar Mediterráneo. Más de 400.000 toneladas en el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo, sí, el más castigado. O sea, que en los últimos 2 años es como si hubiésemos tenido 13 o 14 Prestige. Más o menos. Más o menos, con los vertidos incontrolados de estos buques. Cada 6 minutos, un vertido. Cada 6 minutos, bueno, pues son datos catastróficos. Eso para lo que luego nos tilden de alarmistas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues 1 millón de toneladas ha caído al mar, a los mares europeos en los últimos meses. Bueno, ¿qué tragedia? Es una tragedia constante lo de los combustibles fósiles. Pues vamos a ver si toman las medidas oportunas para paliar esto de alguna manera. Así que dos noticias y qué contraste, ¿verdad? ¿Qué diferencia? La primera, muy positiva, que nos habla de la supervivencia en el cáncer infantil, que llega al 70%, y esta, que no para de crecer, no para de incrementarse. 1 millón de toneladas de crudo ha sido vertido en los últimos 2 años. La Unión Europea está un poco más negra últimamente. Sí. Qué cosas. Son los expedientes del misterio, estos informes exclusivos que nos presenta Bruno Cardeñosa. En el capítulo 15 abordamos la búsqueda incesante de los paleoantropólogos sobre Eva, buscando a Eva, buscando a la madre, buscando la raíz de toda nuestra especie. Parece que en África está la clave al enigma, pues vamos a descubrirlo en este capítulo 15 con Bruno Cardeñosa, buscando a Eva, los expedientes del misterio. Enero de 1987, un equipo de científicos de la Universidad de Berkeley en California publican en la revista Nature uno de los estudios más sorprendentes de todo el siglo XX. Acababan de descubrir que todos los seres humanos de la Tierra descendemos de un solo ser vivo, una mujer. Era la respuesta que obtenían a la enorme fiebre que 10 años antes comenzó a despertarse al hilo del hallazgo continuado de restos fósiles de ancestros humanos cada vez más antiguos. Rebecca Kahn, Alan Wilson y Mark Stonkin asistían con sorpresa a los permanentes descubrimientos que venían efectuándose en África. Estaban apareciendo restos fósiles de 1, 2 y 3 millones de años de antigüedad, pero había algo que les llamaba la atención. Todos los hallazgos parecían indicar que la especie humana había seguido siempre una misma línea central, una línea evolutiva única. Resultaba más que curioso y quisieron profundizar en esa línea. Además, tenían a su disposición algo extraordinario. El desarrollo de las investigaciones genéticas, el ADN, podría darles una respuesta a lo que ciertos hallazgos venían indicando. Así pues, trabajaron en esa dirección. El experimento fue extraordinario. Recorrieron laboratorios de todo el mundo. Fueron por ellos extrayendo ADN mitocondrial de 147 mujeres de diferentes partes de la Tierra. Ese ADN solo se hereda de madre a hija, de mujer en mujer, y permite trazar filiaciones genéticas muy interesantes. Efectuaron consultas para determinar qué tipo de poblaciones debían participar en el estudio. Así, en la muestra, hubo mujeres de todos los continentes y de todas las razas. Una a una fueron analizando su ADN mitocondrial. Se hicieron comparaciones entre ellas, se buscaban similitudes. Se proyectaron en auténticas sábanas informatizadas a todos los parámetros de cada mujer. Una vez estudiada una, se comparaba con otra y luego con otra. A medida que iba avanzando el estudio, muchos de esos localizadores fueron coincidiendo. Había nexos entre todas ellas, había parámetros iguales en su DNI genético. No todos, pero sí algunos, y muy importantes. Esos parámetros idénticos entre todas ellas señalaban en una dirección. Se reconstruyeron puentes migratorios que coincidían con lo que indicaba el estudio. Finalmente, llegaron a una conclusión extraordinaria. Todas las mujeres analizadas parecían compartir una serie de pautas que indicaban un mismo origen. En otras palabras, todas las analizadas parecían descender de una sola mujer. Los científicos acababan de descubrir que en realidad había existido un tronco común, un origen único para toda la humanidad, una Eva científica. Luego determinaron su lugar de origen, y este punto señaló a África. Más adelante efectuaron estudios proyectivos sobre los resultados del ADN y concluyeron que esa mujer había habitado hace unos 144.000 años. Había sido la primera Homo sapiens de la historia, el primer ser humano idéntico a nosotros. A partir de ese punto y de ese tiempo, nuestros ancestros más lejanos fueron extendiéndose a lo largo del globo terráqueo hasta el momento actual. Posteriores estudios genéticos perfeccionaron el efectuado por Rebecca Kahn y su equipo. Se divagó cuál era el origen, una mujer o un grupo de ellas, de una comunidad muy concreta del África subsahariana. Fueron pocas, sin lugar a dudas. Luego, sus hijos evolutivos se extendieron desde África a todo el mundo. Se establecieron 18 linajes, cada uno de los cuales corresponde a una zona del mundo. Ese fue el verdadero origen de la humanidad. Qué poquito tiempo, ¿verdad? Qué estrecha franja temporal la que estamos ocupando los humanos en este planeta Tierra, en esos 4.500 millones de años de vida de este planeta. Tan solo tenemos unos miles protagonizados por nosotros. Pues eso, la significancia del ser humano, y eso yo creo que nos debería hacer más conscientes, o provocar que respetáramos más el medio en el que nos movemos, el planeta en el que estamos inmersos, el planeta Tierra, que al parecer va a tener vida propia, y ojalá que así sea. Bueno, pues ese expediente número 15 con Bruno Cardeñosa, la Eva mitocondrial, la madre de todas las batallas. Y un grupo que nos piden con mucha insistencia, Coldplay. Pues aquí estamos, complaciendo siempre esas solicitudes. ¿Nos está pidiendo, era Martín o los Coldplay? Chris Martin al frente. ¿Chris Martin? Sí, anuncia tercer trabajo para junio. Ah, que es el marido de la Winnie Paltrow, ¿no? Estamos al día, ¿eh? Estamos. A spiderweb is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Coldplay sonando en La Rosa de los Vientos. Y rendimos homenaje a uno de los grandes autores cubanos de la literatura. Se nos ha ido Guillermo Cabrera Infante. Una septicemia, una infección generalizada, un pésimo estado de salud, además agravado por esa rotura de cadera que sufrió hace unos días. Se nos ha ido en un hospital de Londres. Ese Londres gris, lleno de nubes, cubierto por la lluvia. Guillermo Cabrera Infante, seguro que se fumó un buen puro antes de irse al viaje eterno, y seguro que tuvo un recuerdo para su querida Cuba. Esa Cuba a la que a tanto amó, y a esos políticos a los que tanto se enfrentó. Siempre rebelde con cualquier sistema establecido. Guillermo Cabrera Infante, en el recuerdo de todos. Hace unas horas se nos ha ido. Seguramente un viaje eterno, en compañía de sus grandes astros del cine, sus grandes actores y actrices siempre adorados por él. Qué magníficos artículos, qué gran amor al séptimo arte y también a la literatura. Con más de una veintena de títulos, Guillermo Cabrera Infante, el premio Cervantes de 1997, ya engrosa la galería de los grandes de la historia. Y con Martín Espósito comentamos un poco acerca de su peripecia vital. Gafas, perilla y puro en boca. El cubano Guillermo Cabrera Infante nació en Jíbara, provincia de Oriente, un 22 de abril de 1929. A los 12 años se trasladó con sus padres a vivir a La Habana, unos padres que llegaron a ser encarcelados en 1936, y es que fueron miembros fundadores del Partido Comunista Cubano. Incluso el propio escritor fue encarcelado por su oposición a Batista. En La Habana, Cabrera Infante comenzó a escribir, abandonó sus estudios y su soñada carrera de medicina, y se puso a trabajar en numerosos oficios, o como él mismo dijo, en uno solo, repetido. En 1950 ingresó en la Escuela de Periodismo. Un año más tarde. La verdad es que tenía auténtica vocación periodística. Le encantaba escribir, redactar, fue guionista en alguna película. La verdad es que Guillermo Cabrera Infante, esos orígenes comunistas de sus padres le marcaron sobremanera y fue un claro opositor al régimen de Batista. Y bueno, pues eso le acarreó algún problema, ¿verdad? Sí, sí, nació en una familia muy comprometida políticamente. Muy comprometida, sí. En 1951, como comentabas, Juan, fundó la Cinemateca de Cuba, un órgano que presidió hasta 1956. Dos años antes había comenzado a escribir, bajo el seudónimo de G. Caín, sus críticas cinematográficas en Carteles, semanario popular del que llegaría a ser redactor jefe en el año 1957. El desaparecido periódico cubano Revolución contó también entre sus filas con Cabrera Infante, más concretamente el suplemento literario Lunes, del que fue su director desde 1959 hasta 1961. El famoso Lunes Revolucionario. El Lunes Revolucionario. Guillermo Cabrera Infante, que aplaudió, como muchos, la llegada de esa revolución cubana, fue un hombre que estuvo al lado de Fidel Castro, del Che Guevara, pero tuvo un suceso que cambió su vida. Y eso fue nada más y nada menos que viajar. Viajar. Nos encontramos pues justo eso, tras el derrocamiento de Batista y la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. Bueno, pues a finales de 61 se casaba en segundas nupcias con la actriz Miriam Gómez, con quien compartió su vida hasta el último momento. Y en 1960 publicó su primer título importante, Así en la paz como en la guerra, al que le seguiría cuatro años más tarde Tres tristes tigres, premio Biblioteca Breve por su recreación de la noche cubana. Y sí, fue el viaje como agregado cultural a Bruselas lo que le cambió, y dijo que aceptaba ese destino porque no aguantaba estar en La Habana, no soportaba verse convertido en un apestado, un no persona. Sí. En 1962 viajaba a Bélgica y le permitió ver con distancia la Revolución Cubana. Provocó que pasara a convertirse en una de las voces más importantes del anticastrismo. Su madre falleció en 1965. Esa fue la última ocasión en que pisó suelo cubano. Desde entonces se exilió en Londres, donde continuó su trabajo como escritor con obras como Cine o Sardina, Holy Smoke, Delito por bailar el cha-cha-cha, Mea Cuba o Mi música extremada. Desde Londres viajó en alguna ocasión a Hollywood, como en 1970, cuando asistió al rodaje de su guion cinematográfico Vanishing Point. Ensayos sobre Orson Welles, Hitchcock, John Huston aparecieron bajo el título de Arcadias todas las noches. Otro libro recopilatorio de artículos suyos escritos entre 1952 y 1992 apareció en 1999 con el título Todo está hecho de espejos. Dos años antes, el 9 de octubre de 1997, recibió el premio Miguel de Cervantes de Literatura, el principal galardón de las letras hispanas, otorgado por nuestro Ministerio de Educación y Cultura. El premio Cervantes en ese año 1997, un asunto que le estimuló muchísimo. Hay que decir que Guillermo Cabrera Infante era un noctívago empedernido, era un noctámbulo como pocos, amaba la noche, escribió muchísimo sobre la noche, esas madrugadas habaneras que tanto le influenciaron. La verdad es que nos dejó en sus escritos, en sus libros, pues los ambientes más soterrados de la nocturnidad habanera. Contó como nadie cómo eran esos perfiles singulares, esos cubanos entregados por completo a la música, a los diferentes ritmos, no solo caribeños sino africanos, todo el mestizaje musical de una isla que él adoraba, aunque, como bien decía Martín, añoraba también desde la lejanía. Más de 40 años fuera de Cuba, sin querer pisarla, enfrentado claramente al régimen castrista, una de las voces más críticas, más preclaras sobre cómo debía ser la vida en Cuba, sin Castro, desde luego. Qué curioso, ¿verdad? Qué conversión tuvo Guillermo Cabrera Infante. Pero bueno, ante todo era un rebeldón, un rebelde ante los sistemas, y opinaba sobre todo con absoluta libertad. Era lo que más amaba, la libertad. Y eso sí, siempre acompañada del manto protector de la madrugada. Sus mejores obras se gestaron al calor de las estrellas, bajo el influjo de la luna, y eso es lo que va a perdurar, y eso es lo que le va a hacer inmortal. Sí, y inmortal y cubano siempre, porque incluso en una entrevista publicada hace unos años en el ABC decía que yo no puedo ni quiero ser inglés, sino sigo siendo cubano. Y a eso ayuda, dice, la presencia de Miriam Gómez, su mujer, que es una reserva de frases y de cuentos y de palabras cubanas que penetran todos los días en mi conversación. Era lo que decía. Su obra autobiográfica aparecía en el año 2000, Puro humo, hablaba de un fumador adicto, catálogo cinematográfico de películas, actores, escenas y músicas con humo, así como una guía del saber para el fumador de puros, como era él, Guillermo Cabrera Infante, gafas, perilla y puro en boca. No ha llegado a cumplir los 75 años y seguramente él diría, ni falta que hace, porque lo que tenía que hacer ya lo hice. Está muy, muy convencido de haber completado su ciclo vital. Así que vivió como quiso, luchó como quiso y escribió como los ángeles. Guillermo Cabrera Infante, nuestro homenaje desde aquí, desde La Rosa de los Vientos. Ese recuerdo para Guillermo Cabrera Infante ya engrosa la nómina de los imperecederos, y bueno, pues desde aquí ese recuerdo. En unos minutos llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos, querido Martín, tenemos que hablar con Raúl, ¿sí?, Sogún sobre Constantín. Constantín, no lo he visto. ¿Ha sido ya? No. Pero hombre, Martín, pero por favor, hombre, pero si te estoy diciendo que tenemos que estar al día. Alguien que se apunte conmigo al cine ya mismo, venga. Este viernes no pasa, ¿eh? De este viernes. ¿Vais a ir una comitiva? Vale, venga. ¿De 200 o 300? Todos con boli y papel para apuntar, hacer un análisis de la película, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de Constantine y del cómic que inspiró la película, Hellblazer. Sí, ¿no? Sí. ¿Inspirado en quién? La figura de... Hombre, Constantine está inspirado en Sting. Hombre, Sting. Gordon Summer. Gordon Verano. ¿Tú has visto Cuadrofenia? No. Tu generación está muy mal, ¿eh, Martín? Está. Estáis... Nosotros los Loonies y... No. No has visto Cuatro. Tengo un momento Fernando Rueda, fíjate. Tú no has visto Fernando. Fernando Rueda tampoco lo has visto, ¿no? No. El jueves creo que vendrá por aquí. Qué barbaridad. Bueno. Sí, en la siguiente hora hablaremos de cómic, hablaremos de Sting, hablaremos de Constantine, hablaremos de Hellraiser, hablaremos de Ennis, el guionista, hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, de muchas cosas. Azul y verde, el correo electrónico, gente sin escrúpulo. Hombre, sin escrúpulo, porque fíjate, hacer negocio de eso mismo. Me está dando la tos, Sí. Hoy ha sido nombrar a la gente sin escrúpulo y ya me empieza a dar la tos. Sí, sí. ¿Y somos europeos y qué? Somos europeos y qué. Hemos elegido una europea muy, muy erótica. Sí. Descocada. Muy altanera. ¿Bailará y se quitará la ropa al ritmo de Love Me Do? Love Me Do. Claro. Bueno, pues sí, oye, ¿por qué no? Help. Por los derechos no tendrá que pagarlos. ¿Yellow Submarine? Hombre, el único número uno que tuvo Ringo Starr... ¿Qué nieta? ...fue Yellow Submarine. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta última hora de programa, hombre, estoy encantado... Porque acabamos de recibir un correo de nuestro querido Tasios, uno de los que bien gestiona lazonacero.com, que a lo mejor puede pasar a ser lazonacero.tk en un futuro inmediato. Pero vamos, que va a actualizar la página y me encanta recibir noticias de Tasios, un salmantino singular y además que conoce muy bien a nuestro querido Raúl Sogún. Claro que sí. Por cierto, vamos a hablar del noveno arte, vamos a hablar de los cómics, vamos a hablar de Constantín, inspirado en la figura de Sting, del enorme cantante británico, y además tendremos que hablar de Hellraiser, nuestros incondicionales, o sea, muchas cosas para comentar con Raúl Sabre, Raúl Sinovas, Raúl Sogún, el enigmático Raúl. gran sintonía, qué gran control musical tiene Raúl Sogún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Te voy a quitar la sintonía, me la voy a poner yo para empezar el programa, fíjate. Casi que no, que si no luego no tenemos banda sonora que poner. Ah, vale, vale. Aunque siempre nos quedará Silvia. Te tengo que dar una colleja de parte de Tasios, ¿eh? Sí, bueno, será que no le habremos llevado el regalito, ¿qué habré hecho ahora? Oye, qué gran chico Tasios, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me encantó conocerle en Salamanca, en mi visita a Salamanca. Qué buen día pasamos y bueno, cómo nos reímos. Muy bien. La verdad es que fue una ayuda grande en ese día. Además, conseguimos difundir las chapitas de la rosa y fue muy divertido. Sí. Bueno, pues nos anuncia que a lo mejor la zona 0.com pasa a ser la zona 0.tk. Bueno, le dará un buen lavado de imagen a la web y volverá fuerte. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de Constantín, claro, que es una de las sensaciones ahora mismo en la taquilla. Chico, parece que el cómic está de absoluta vigencia, ¿eh? Muy, muy en boga. Sí, la verdad es que por fin, bueno, llevamos unos cuantos añitos en los que tímidamente, empezando con X-Men y con Spider-Man, han visto que es un buen filón esto de los cómics y bueno, poquito a poco nos van llegando adaptaciones cada vez más arriesgadas y bueno, la verdad es que bastante interesantes. Y Constantín es una de ellas. Sí, el pionero de o sea, el primer cómic que se llevó al cine en esta época moderna nuestra, que fue a lo mejor Flash Gordon o... Hombre, Flash Gordon fue los años 70, quizá la... Flash Gordon fue el mayor éxito de taquilla que tuvieron en ese aspecto. Sí. Después ya tuvimos series como Hulk, películas con Spider-Man ya en los años 70, el Capitán América, Los Vengadores, que quizá fue uno de los cómics que aunque no en su versión Marvel, sí se editó y fue una serie de bastante éxito. Sí, pero vamos, Flash Gordon fue el taquillazo, ¿no? Exactamente. Con la banda sonora de Queen y todo eso. Estuvo muy bien adaptado, muy bien cogidos los personajes y la banda sonora de Queen ayudó bastante. Bueno, y Constantín, bueno, pues aquí tenemos otra película que promete. Parece que la gente que ha ido a verla está conforme. Sí, la verdad es que es el mejor método que han tenido de celebrar su 20 aniversario, nacido en 1985. Sí. Y bueno, la verdad es que después de ver la película te deja con un regusto extraño, porque sí, la película es bastante aceptable, se disfruta y se deja ver muy bien. Sí, pero... No es fiel es fiel al personaje, al espíritu, sino al cómic que pretenden adaptar, que es Hábitos Peligrosos. Ya, o sea que se han tomado muchas licencias, ¿no? Se han tomado bastantes licencias, del estilo que Constantine es un personaje inglés, escrito principalmente por ingleses, creado por Alan Moore, para la cosa del pantano, y aunque solo salió una vez de Estados Unidos, esta vez nos lo han ambientado en Los Ángeles. En Los Ángeles, vamos, el que no conozca el cómic, bueno, pues le puede interesar, ¿no? Pero... la verdad es un buen método para acercarse, es un buen modo de descubrir qué hay detrás de Constantine. Uh-huh. Un mago histriónico, con muy mala baba, humor muy ácido, muy inglés. Y bueno, es un detective privado, no al uso, pero sí que puede gustar, puede tocar temas paranormales. Porque vamos a tener, siempre tenemos el detective privado, con la chica guapa, en su oficina. Bueno, pues esta vez tenemos, en vez de buscar personas y maridos infieles, busca pequeños ofendos. Lo que pasa es que Constantín es un fumador empedernido y esa es la causa de su desgracia, ¿no? Exactamente. Desde los 15 años fuma 30 cigarrillos al día. Caramba. Sí, la verdad es que ¿quién puede decir que no ha nacido con el cigarro? Y bueno, realmente es lo que le está causando, no descubrimos mucho de la película, al decir que Constantín tiene un cáncer de pulmón generado por el tabaco. Niños, no fuméis. y bueno, y lucha en la película por intentar redimirse y llegar al cielo, ya que Satanás ha prometido que bajará a buscar su alma. Vamos, que Constantín está en este tránsito, esta duda, iré al infierno, iré al cielo, tengo que hacer algo, ¿no? No, o sea, básicamente tiene la seguridad de todos los demonios le esperan en el infierno, ya estuvo allí una vez. Satanás le ha dicho, ten cuidado que voy por ti. Sí. Y bueno, el arcángel Gabriel tampoco es que haga demasiadas migas con él, con lo cual el cielo le va a costar un poquito. Vamos a hablar un poco del guionista, Garth Ennis. Garth Ennis es el que realmente impulsó a Constantine hasta las cotas más altas. Cogió la estela y la imagen que tenía Alan Moore, que lo sacó visualmente después de ver un concierto de Police. O sea que está, el personaje especial, como tú me decías, está inspirado en Sting, ¿no? Sí, está basado en Sting. Alan Moore se enamoró del estilo, de la parafernalia que llevaban en los conciertos Police. La estética. Y claro, la estética ochentera total. Mm. Y bueno, le pilló licencias y él estuvo encantado pues de tener visualmente ese aspecto. Ah, o sea, que Sting estaba conforme. Exactamente. También Alan Moore siempre se ha dedicado a hacer más o menos lo que ha querido, sin embargo, también se ha concedido la licencia y el gusto de dar regalos a la gente que le ha gustado y que, bueno, que le ha aportado algo en algún momento determinado. Uh-huh. Y en este caso Sting le aportó, le gustó su música y le ayudó a escribir. Y le ayudó a escribir, a dar forma a Constantine, ¿no? Exactamente. Y el cómic madre, el cómic fuente es Hellblazer. Hellblazer es la vida, obra y milagros de Constantine. Uh-huh. Se empezó a editar en el año 88. En la época que vamos a tocar, o lo más importante, fue la etapa de Garth Ennis, que fue del número 41 al 83, más allá entre el 91 y el 94, en la que está Hábitos Peligrosos, que es la película en sí. Es el intento, pues lo que hablábamos, de redimir a este detective a llegar al cielo. Uh-huh. Y Garth Ennis es... Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un personaje de 35 años. 35 años de Belfast, ¿no? Exactamente, nació en la zona del Ulster, que le ha marcado bastante. Es una persona que ha toca bastante en sus cómics el tema de la violencia de forma bastante explícita. Uh-huh. Sin embargo, la tiñe de camaradería, de compañerismo, y bueno, no oculta nada, pero tampoco... la trata de manera tan gratuita. Pero Garth Ennis es un guionista atraído por Estados Unidos, ¿no? O sea que, aunque él desarrolla temática británica, irlandesa, pero finalmente acabó en Estados Unidos trabajando, ¿no? Estados Unidos es realmente donde está el dinero, donde se puede ser y donde te puedes llegar a conocer y por donde te puedes permitir el tirar hacia adelante. Estados Unidos hay que reconocer que paga muy bien a sus guionistas. Claro. Entonces, junto con cosas de éxito como fue Preacher, fue Predicador, unas mayores series de Vértigo que también está intentando adaptar. Sí. Y ahora volvemos a lo mismo, estamos en época de vacas gordas para el tema de las adaptaciones. Eso le permitió tener dinero para tocar temas pues como fue Eriosa, que fue una manera de recrear a Gaia. Que están en azul y verde, sí. Y después tocar uno de sus temas favoritos, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Bueno, y vamos a hablar de este chico porque casi es un chico prodigio, ¿no? Porque se da a conocer con 18, 19 años en la mítica revista Crisis. Exactamente, principalmente empezó dirigiendo un periódico a los 14 años. A los 14 años, ¿no? Empezó a dirigir un periódico a los 14 años. El figura este. Hacía 14 artículos semanales. ¿14 artículos? Sí, se dedicaba a escribir, entrevistar, maquetar. Realmente fue un genio en ese aspecto. ¿Y el periódico cómo se llamaba? ¿Joe Garth? Básicamente. El típico periódico de instituto de high school. Sí. Y luego pues empezó en Crisis, pasó a 2000, a 2000 AD, tema futurista. Y luego, pues bueno, empezó atraído por Estados Unidos a los 19 años, vamos, perdón, a los 20 años. Sí. Se fue a... empezó Hellblazer. Sí, sí, sí. Sí. Se escribió todo lo que es la cosmología. Lo lleva a las cuotas más altas a Constantine con 20 años. ¿Con 20 años? Exactamente, es una de las es uno de los elementos más raros, un rara avis dentro del mundo del cómic. Sí, sí, sí. Son los guionistas son alcanzar su cenit a partir de los 40, 45 años. La madurez, claro. Y ahora estamos con 35 todavía, aunque no haya llegado a sus cuotas más altas, ha hecho cosas de calidades extremas. Le gusta mucho la historia, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, la verdad es una gente que ha estado quizá rodeada de demasiada violencia, como sea, el tema de Lira, le ha ocasionado el gusto por la historia, el gusto por descubrir a los personajes que marcaron su época, pero no a nivel grande, sino a un nivel más oculto, a un nivel más privado, aquellos héroes anónimos de los que nadie hace gala, de los que nadie sabe nada. Sí, sí, sí, sí. Hombre, supongo que habrá hecho cómic bélico, ¿no? Habrá hecho trabajo pues bélico. Ha tocado desde la Brigada de Fusileros, que tocó el tema de, bueno, lo que es una brigada en plan humor, historias de amor, que es War Story. Hizo se dio uno de sus mayores gustos, que es traer al Barón Rojo a la Segunda Guerra Mundial. Eso es buenísimo. Sí, le cambió un poquito el nombre, pero cogió un avión, lo volvió a pintar de rojo. Y bueno, la verdad es que le hizo luchar con los alemanes, aun odiándolos, vio que eran los que mayores posibilidades tenían tecnológicamente en el aire, y bueno, recreó la historia del Barón Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es, que logró sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, o sea, no le derribaron, y llegó a la Segunda y combatió al lado de los alemanes. Exactamente, aun no creyendo del todo en lo que, tanto en el genocidio como en... Sí, pero estuvo ahí, ¿no? Al lado de su país, claro. Exactamente, luchó al lado de su país, además fue derribado y cayó en el campo de Dachau. Ah, claro. Como final de obra y ayudó a escapar a gente de allí. Sí. La verdad es que la obra es poco conocida, es una de las menos conocidas. ¿Cómo se llama? El As Enemigo. El As Enemigo. Exactamente. Además, en la portada se ve un BF-109F. Un Messerschmitt. Exactamente. Ajá. Es que el nombre en alemán es este también. Sí. Rojo, completamente rojo. Un Messerschmitt BF-109 rojo, qué bueno. Exactamente, cuando todos son grises, eran negros en portada, y además es visualmente es bastante bonito, y bueno, es una larga y es un gusto de leer. No solo es violencia gratuita, sino es darse un paseo por una aventura en el aire bastante interesante. ¿Pero utiliza el nombre de Von Richthofen o es otro? No, supongo que por temas legales y tal utilizan otro nombre distinto. Pero vamos, entonces se vería un varón cincuentón a lo mejor, ¿no? Exactamente. 40 y tantos largos. Es un personaje ya tirando a la cincuentena, con ciertas heridas en pecho y en brazos. Sí. Realmente el que lo lea no va a tener ninguna duda y bueno, él mismo reconoce que quería darse ese capricho, darse el lujo de tener su pequeña porción de historia en la Segunda Guerra Mundial, porque siempre dijo que es lo que le faltó. Realmente los ases un as como fue el Barón Rojo. Sí, hombre, Alemania tiene algunos ases importantes, alguno con más de 350 derribos, pero sí, el Barón Rojo, el carisma, ¿verdad? Exactamente. El Barón Rojo de Von Richthofen sí que faltó en ese lado. Y bueno, fue derribado en Dachau, qué bueno. La verdad es que sí, como final de fiesta fue bastante curioso ese tema. Sí. Es que siempre ha sido un autor muy controvertido. Mm. Ahora mismo está guionizando Punisher. Lo ha llevado en uno de los cómics más curiosos, es que ha llevado a Punisher a Irlanda. Uh-huh. Y lo metió en medio de la lucha. Fue muy curioso porque Punisher siempre derrota, si eres culpable estás muerto, siempre luchaba a favor de los inocentes. Sin embargo, acabó el cómic con un alegato total y absoluto, que es que el Punisher no pelea en guerras estúpidas, en guerras idiotas. En guerras estúpidas. Punisher había sido reclamado por el IRA, a lo mejor. Exactamente, fue reclamado por el IRA para ayudarles en una operación contra el ejército. Y bueno, realmente después de ver todas las barbaries que se ejecutaban por un bando y por otro, hizo un alegato de no a la violencia en Irlanda. Bueno, me gusta este Gareth Ennis, está muy muy bien. Y ahora, pues más todavía, se estará forrando, ¿no? En la actualidad, con 35 años y reclamado por todos. Pues ha llegado a tener 6 colecciones funcionando también. ¿6 colecciones? Exactamente, ha tenido funcionando Preacher, Hellblazer, ha tenido series limitadas, como fue Fury, como es el As Enemigo, War Story, siempre tratando ambientaciones, pues eso, Segunda Guerra Mundial. ¿Ha hecho Vietnam? Tocó algo de Vietnam con El Soldado Desconocido. Sí. Pero el tema de Vietnam le resultó le cortaron bastante las alas, porque no es un tema que en Estados Unidos guste mucho tocar. Yeah. Siempre se respeta a los veteranos, pero el humor ácido, el humor negro que tiene Garth Ennis en todos sus cómics, le cuesta bastante el tragar a cierta gente de censura americana. O sea, cosas de Vietnam. Yo recuerdo en mis tiempos mozos, cuando todavía tenía algo de consistencia, recuerdo una serie que yo coleccionaba, se llamaba Nam. Sí, Nam sacó, además, llegó a publicar hasta el año 88. Sí. Fue una visión de Vietnam, pues como lo fue más de la Guerra de Corea. Sí. Ahí, como curiosidad, diremos que el actual jefe de Marvel, Joe Quesada, estuvo dibujando complementos y un par de episodios de esa serie, y autores muy importantes trabajaban en ella. A mí se me gustaba mucho, Raúl. La verdad es que fue una... tengo números, bastantes números de esa colección y siempre se recuerda con cariño, pues son estos cómics que la gente apenas relee y siempre es interesante tocarlo. Uh-huh. Es un género que realmente es de los pocos que ha conseguido mantenerlo vivo, Garth Ennis, junto a Joe Kubert, que tocó el Sargento Rock. Sí. Y cuesta, y sin embargo se vende. Es un autor que gracias a la fama que ha conseguido con DC y con la línea Vértigo, está enseñando a mucha gente pues que existen más géneros que no sean superhéroes o bien violencia gratuita, por así decirlo. Está muy bien, me gusta Garth Ennis. ¿Y se sabe algo de futuros trabajos? pues está haciendo una serie que se llama 303, también con ambientación de guerra. Sin embargo, ha mezclado un futuro apocalíptico tipo Mad Max con apaches y con helicópteros y todo lo que es la ambientación de guerra en guerra de guerrillas. Sí, sí, sí. O sea que va a trabajar también la ciencia ficción, que da gusto. Sí, sí. Además le da todos los palos, le da todos los aspectos. Está trabajando en el guión de Predicador, de Preacher, porque quiere adaptarlo. Lo creó él y bueno, es el que aún a día de hoy aún es un éxito de ventas. Son estos autores que sin quererlo, además, sin pretenderlo, solo quería contar su visión de lo que es la industria del cómic. No todos son mayas, simplemente hay antihéroes, que es el mejor método que tienes de contar historias verdaderas. Vaya, vaya, con Ennis va a dar mucho que hablar, ¿eh? Este es de los a tener en cuenta. Sí, realmente es de los de la hornada inglesa, que están invadiendo todo el cómic americano y la industria americana. Gente como Gaiman, gente como bueno, pues como Alan Moore y en Liza. Es que tienen mucho estilo, ¿eh? Sí, gusta mucho su humor, gusta mucho su manera de hacer la cosa y sus visiones ácidas y duras y a la vez reales. O sea, no, y Estados Unidos, hombre, es la gran potencia, ¿no?, junto a Japón, pero no dejan de admirar, no dejan de valorar lo que llega del viejo continente, ¿no? Ahí están sus raíces y claro, si viene un dibujante británico rompedor, pues rápidamente lo abducen, ¿eh? Sí, sí, además Estados Unidos está cazando muchos talentos tanto en Francia como en Inglaterra como aquí en España. En España cada vez somos más cotizados y realmente nos están permitiendo más manga ancha y les están permitiendo a los autores, pues bueno, junto con trabajos de encargo que realmente le den libros suficientes como para darse capítulos y autoeditar. Sí, y autoeditar dentro de las líneas, les dejan secciones y les dejan revistas propias para poder editar sus propias historias. Bueno, pues Constantín, Hellblazer, Garth Ennis y el incuestionable de esta noche. Pues va a ser Hábitos Peligrosos, claro. La primera miniserie que creó Garth Ennis para Hellblazer, basada en bueno, la película está basada en el cómic. Ahí nos cuenta la redención y la posible redención. Ahí queda el final, realmente es bastante curioso porque las redenciones reales está por descubrir cada cual es. Vemos la lucha de Constantine y ver realmente lo bueno y lo malo que puede ser una persona, un demonio, los ángeles y qué ocurre si los ángeles son malos y el infierno son todavía peores. Bueno, pues vamos a recomendar ese cómic y tenemos algunas preguntas para ti, querido Raúl. Ya sabes que aquí tienes a los forofos que quieren saber siempre más y más. Oye, pues dale, si se puede contestar, siempre estamos listos a ello. Pues vamos a ver si Martín está dispuesto. Bueno, Jorge Sánchez de Benalmádena, Málaga, dice, siento decirte, Raúl, que no estoy del todo de acuerdo con tu decálogo de parejas de cómic. Pero bueno, esto es tremendo, pero si lo de Raúl es infalible. Vaya, pues dice Jorge, está la del Capitán Trueno y Sigrid. Hombre, claro, ya. Y también la de Ranma y Akane. Esa fue una de las divertidas. Y es lo que pasa con las listas, que cada uno haría una. Realmente sí, incluso se podrían llegar a colgar miles de ellas y a cada cual más extraña. Oye, pero nos tienes que hacer, porque ha causado sensación tu top ten del amor en el cómic, hay que hacer más, ¿eh? Haremos algún top ten, a lo mejor haremos uno cada X tiempo sobre curiosidades del mundo del cómic, que hay cosas muy interesantes de contar en modo tops. Bien, Juan, desde Vigo, en Pontevedra, pregunta, dice lo siguiente, tengo en mi poder un ejemplar de La Guerra de las Galaxias. Dice, así se titula, o Star Wars. Está publicado por The Magazine Division of the New York Times, edición española, año 1977. Se trata de una especie de dossier con fotos, secretos del rodaje, etcétera, editado en formato de cómic, con la portada y contraportada de Mildebrand. ¿Conoces esta edición? ¿Tiene algún valor? ¿Y a dónde poder dirigirse para poder venderlo? Hombre, pues para poder vender, partiendo desde lo último, para poder venderlo siempre está el tema de eBay, el tema de las subastas online, que es lo que más funciona en ese aspecto. Hildebrand, ahora mismo junto con su hermano, tiene uno de los equipos de diseño mejores que hay a través del cómic. Utilizan colores por ordenador, estilo pasteles y estilos muy fuertes para poder hacerlo. Y el tema de Star Wars es como todo, el tenerlo y querer deshacerse de ello siempre da penita. También como curiosidad, que hemos comentado antes, Garth Ennis también ha tenido su propia miniserie en la franja de Star Wars. Jordi dice, tengo un par de preguntillas para el experto. A ver, la primera, ¿la serie Smallville se basa en cómics de Superman adolescente o es de guión propio? La mitad y mitad. En los años 80, un guionista y dibujante, John Byrne, creó Superboy y lo que eran las historias de Superman cuando era joven. Partiendo de esa base y partiendo de lo que son las historias clásicas de Superman, han creado su propia versión. Realmente ahora, después de la serie, están sacando el cómic basado en la propia serie, y tanto el uno como el otro son bastante recomendables, entretenidos y, bueno, como curiosidad, está muy bien. Y la segunda cuestión de Jordi es que ha leído 300 y está acabando El Anillo de los Nibelungos, y quería preguntar si existe algún otro tipo de cómic, así de temática histórica, épica o mitológica, a ver qué le recomiendas para estos temas, dice, para cuando acabe con Siegfried y compañía. Hombre, siempre el Anillo del Nibelungo es el que más le va a gustar. Luego ya tienes, así a bote pronto, tienes óperas, tienes Aida, también pasada a cómic, y luego tienes Persépolis, que bueno, a nivel histórico y a nivel social es bastante importante y es uno de los últimos bestsellers que se han hecho. ¿Y sobre Alejandro Magno hay algún cómic? Hubo tiempo A, lo que pasa es que es difícil conseguirlos. Sí. Los que son las adaptaciones históricas que se editaron allá por el año 72, que hubo bastantes, que se utilizaban para que los chavales en los colegios y en los institutos aprovecharan y se acercaran un poco a la historia. Es una pena porque es una manera muy fácil y muy agradecida de acercarse al cómic. Sí, sí, yo era un forofo de eso, ¿eh? A mí me encantaba, Vamos con una última, Martín. La última. Jesús, ¿podrías preguntarle a Raúl por el manga Uzumaki, que lo dé un poquito a conocer, y también por Armadura Bioaceleradora Weaver? El tema de manga, bueno, la armadura bioaceleradora, volvemos al tema que hablamos en el primer especial de manga, que es mucho mecha, mucho es el manga típico futurista, por decirlo así, en la cual nos presentan cibos, nos presentan todo el tema de lo que es la temática manga clásica, sí. Clásica futurista, y sobre todo pues el tema de la nanotecnología que nos va invadiendo poquito a poco, que es un tema que, por ejemplo, está en boca de todos ahora que pretendéis. Luego, Uzumaki, vamos a hacer un pequeño especial con los 5 mangas que más están funcionando ahora. Uzumaki es uno de ellos, junto con Naruto, que tanto te gusta, Martín, que es uno de los que está pegando más fuerte. Sí, sí. El otro día vi con mi pequeñajo, con el joven Alejandro, vi una cosa de dibujos animados, que yo supongo que lo ha sacado de algún manga japonés, que era, no me acuerdo el nombre, ¿puede ser Daimon, el gato cósmico? Doraemon, para que te hagas una idea, es una serie de los años 70. De los años 70, pues a mí me gustó, ¿eh? El gato azul, además. En ese aspecto, el tema del manga, yo me acuerdo las primeras veces que lo vi fue en Cataluña. Hay que reconocer que en ese tienen un canal donde constantemente están poniendo manga, y fue donde primero se ven todas estas series. Sí, también en Galicia, también, la televisión de Galicia. Sí, el Shabarin Club también echan muchas series. El Doraemon este. Doraemon, eran capítulos muy breves, ¿no? Son historias cortas sobre un gato que más me parece un canguro azul. Sí. Es bastante divertido si le coges el punto de gente que es un amor odio que la gente la tiene. Sin embargo, a poco que te pongas en mentalidad lógicamente infantil, juvenil, claro, que poner cuando tienes pues tus 10, 12 años, y realmente en esa época fue un furor porque tocaba estética muy finales de los 80, principios de los 90. No, pero que fomenta valores como la solidaridad, la amistad, la verdad es que es muy bien. Imaginación también. En uno de los capítulos le daban al niño, le daba al gato un topo detector de reliquias, de antigüedades. Sí. Y bueno, pues estaban ahí y bueno, pues era... Y vuelan y bueno. Sí. Es una cosa bastante curiosa. Sí, el niño. Sí, vimos un documental sobre Tutankamón y luego el Doraemon. El niño estaba encantado. Varela. Buena mezcla, sí, señor. Bueno, pues Raúl, muy bien, como siempre, excelente rendimiento, ¿eh? Muchas gracias. Venga, un abrazo tremendo. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hombre, y aprovechando que Constantine está basado en la figura, en la estética de Police y de Sting, de Gordon Summer, pues aquí está, hombre, Cada vez que respiras. You. Qué estilazo Gordon Summer Sting en el Synchronicity, su último trabajo en conjunto, The Police, aparecía esta obra maestra, Cada vez que tú respiras. Y una noticia más en este mundo nuestro, azul y verde. La Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza apuesta por un plan de recuperación de forma inmediata para evitar la extinción de la población de lobos en Sierra Morena, la única población amenazada en España. Los expertos quieren dar prioridad a la recuperación de esta población que se extiende entre Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha para conseguir aumentarla, ya que en 2003 constaba de 6 a 10 manadas. Para ello se ha redactado un informe en el que se establece la recuperación de una población viable de 100 o 150 y en el que se advierte que hay que considerar la disponibilidad del alimento, la extensión y continuidad del hábitat de calidad, la mortalidad causada por el hombre y la variabilidad genética de la población. Además, se pretende conseguir la conexión entre los núcleos aislados del sur con la población continua del norte de la península en una segunda fase a largo plazo. Hasta ahora se han establecido medidas específicas como la de asegurar la población del lobo a largo plazo y promover la recuperación natural donde sea ecológica y socialmente razonable, reducir al mínimo los conflictos, mejorando la coexistencia del lobo con las comunidades rurales, aumentar el conocimiento, promover la divulgación y conseguir el máximo apoyo social a la conservación y recuperación del lobo en España. Bueno, pues una noticia interesante para la Sierra Morena, también el último núcleo, uno de los últimos núcleos reproductores del lince ibérico se encuentra allí en Sierra Morena. También, es verdad. Si tenemos estas 6 a 10 manadas, significa más o menos cada manada puede tener unos 7 ejemplares, 7 u 8 ejemplares, pues a lo mejor estaremos hablando de unos 70 individuos, unos sí. 70 ejemplares de lobo, que sí son poquitos para aquella zona tan amplia. Así que bueno, a ver si logran multiplicar eso y tenemos una biodiversidad saludable en nuestra península ibérica. El lobo hay que recuperarle en Sierra Morena. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Ay, pobrecita, que está malita. Mira. Ya sabéis que soy muy acompañada por mis virus. Ay, que viene con los moquitos y todo. Sí, es que es sí, como... No le falta un complemento. Es como barriguitas, ¿eh? Sí. Igual. Bueno. Sí, vamos, es que en realidad el molde de donde os creéis que lo sacaron. Claro. Yo ahora fíjate que ha salido esto de Mariquita Pérez, sí. ¿Verdad? Y digo, mira, es Silvia. Sí. Claro, va con Juanín. El tamaño y todo, además. Sí, el tamaño sí, ¿ves? Sí. Bueno, pues ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de Tasios, que antes hacías mención. Sí. Bueno, pues él nos recuerda que ha estado una temporada sin poder actualizar la web por problemas de dónde poner los audios, pero cree que ya ha dado con una solución. Sí. Así que, pues va a volver a actualizarla con frecuencia y quiere avisar a todos los guerrilleros y oyentes del programa que pueden conectarse. Y si en la zona 0.com tienen algún problema, porque por lo visto caduca en abril, a partir de ese momento será la zona 0.tk. .tk. Bueno, pues está muy bien. Desde aquí un saludo para Tasios y para todos los amigos que frecuentan la zona 0.com ahora. Y en el futuro puede ser la zona 0.tk. Que se apunte las dos direcciones. Ahí tiene de todo. Tiene los enigmas del mundo, tiene los monográficos, tiene los espacios de Fernando Jiménez del Oso. Especiales de Semana Santa, de Navidades. Un montón de cosas. Foros, en fin, que Tasios está haciendo un excelentísimo trabajo. Un abrazo tremendo, amigo. Miguel Ángel de Logroño nos cuenta que el otro día ha visto la película El inglés que subió una colina y bajó una montaña. Sí. Y que le pareció bastante entretenida. A ver si encuentro yo eso en DVD. ¿Eso estará en DVD? A lo mejor, pues, en DVD. ¿Puede ser? Sí. A ver si encontramos eso en DVD. Tenemos que buscarlo. En la red. Sí. Nada, nos cuenta que le resultó muy curioso escuchar mientras veía la película la música de fondo, ya que estaba muy acostumbrado a escucharla, pero en la radio. Claro. Y dice que tiene el CD de La Rosa y que le gusta mucho, pero a quien más le gusta es a sus hijos, que no paran de pedir. Díselo en el coche para Anda. Que lo ponga una y otra vez. Hombre, claro, es que el CD de La Rosa de los Vientos, que ofrecemos dos CDs, dos. Con un libreto y una presentación de lujo, claro. La verdad es que es un CD para toda la familia, sí. Porque tiene pasaje de la historia de William Wallace, tiene la sintonía, tiene 12 canciones estupendas, dos de ellas exclusivas del disco. Conversiones. El libreto con pasajes de la historia también. Con historias también de programa. Del programa, de noche, de la Rosa. Es un muy buen recuerdo para tener en casa. Muy completito. Lleva todo el mundo entretenido. Pues muy bien, todos con el CD de La Rosa de los Vientos. Venga, vamos a levantarlo todos, lo levantamos así, saludamos. ¡Hola! Gracias por tu confianza. Este oyente no nos dice su nombre, pero bueno, dice que lleva ya unos 6 años escuchando el programa. Os conocí con 14 años, ahora ya tengo 20 y espero envejecer con vosotros. Jajaja. Después de tantos años me he decidido a escribiros ahora porque tengo que daros las gracias. Gracias porque por vuestra culpa me entró el gusanillo de la radio. Hace poco hice un cursillo, o está haciendo un cursillo de radio en su pueblo. Bueno, vio el anuncio y se apuntó sin pensarlo. Y envía una crítica constructiva, dice, sí, que le encantan los psicokillers, que dispone de 34 archivos en su ordenador, que los ha escuchado unas 20 veces cada uno, y la verdad, dice este oyente, que le decepciona un poco que los psicokillers se repitan cada domingo. No me extraña, si ha escuchado 20 veces cada psicokiller, pues debe tener esto oído como se una... saber de memoria. Como unas 600 y pico veces, ¿eh? Dice, Juan Antonio, necesito material nuevo. Claro, está ansioso. Pero ya es como los guiones de cine, según que... estás viendo la película, ya sabes lo que va a decir después. Claro, cuando dice, bueno, es que hay 200 y pico pasajes de la historia circulando, los capítulos de los psicokillers, dice 34, yo creo que son 33, pero bueno. El caso es que como lo ofrecemos todo en esto que de internet, pues claro, ya somos más conocidos que, la tara. Que el tato. Sí. Bueno, Dios mío, lo ha nombrado. Acaba diciendo, y ya de paso un par de peticiones, mejor si son producto nacional. Y si son mujeres, también son muy interesantes. Uy. Pero vamos a ver, ¿qué está pidiendo mujeres? Dice. Pide. Algo así. Los psicokillers. Los psicokillers, ¿no? Sí, bueno. Desde lo otro no podemos hacer las, nada. Las malas lenguas. Bueno, pues ya veremos. La verdad es que la sección de los psicokillers es... siempre hay un debate con ella, ¿verdad? Sobre si los tenemos que poner en antena, si no... Bueno, pues ya lo evaluaremos dentro de un par de semanas o tres. Bueno, pues Isaac dice, hola, Juan Antonio. Sí, soy yo. Ese que tantas veces te pide ese pasaje de Blas Infante y nunca me lo haces. Hombre, además es que me lo ha pedido incluso en Sevilla. Pero es perseverante. Sí. Bueno, tendremos que hacerlo este... Llegará su día. Este, uno de los padres del nacionalismo andaluz. ¿Sí? Bueno, pues Isaac tiene un día estupendo, dice... Te recuerdo que el día 28 de este mes es el día de Andalucía. El 28 de febrero, así que, sí. Pues, o Blas Infante, o algo relacionado con Andalucía, pues, podrías preparar para el programa y se quedaría tan feliz. Venga, vamos a intentar hacer un Blas Infante o algo de Andalucía para el próximo día, sí, señor. Venga, lo tenéis merecido. Gracias por esa confianza, amigo. Celia dice que agradece que últimamente se hable tanto y tan bien de Soria en el programa. Sí, claro. Porque, bueno, así se demuestra que Soria no es solo el cañón del río Lobos y Numancia. Que hay muchas más cosas. Habremos ido a Termancia, fuimos a Calatañazor el otro día. También, claro. Así le van a hacer hijo adoptivo a Bacterio. Soria. Hombre, y a Macarena con Calatañazor. Está Soria que se sale ahora mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora mismo que son 10.000 kilómetros cuadrados, ahora mismo tienen 12.000 ya. Bueno, Omar, también nos cuenta que ella veranea cada año en un pueblo que está a 14 kilómetros de la capital y que se llama Almajano. Almajano. Bueno, pues nada, me alegra mucho saber que te interesan los asuntos sorianos y aquí los abordamos con cierta frecuencia. Pues Jesús Jiménez dice que ha visitado la página de Onda Cero para descargarse los programas y escucharlos por la tarde, pero dice que ya no se pueden bajar, que dónde los puede conseguir, dónde están. Pero como que no. Retrasados. Pero en OndaCero.es. Están. Están, claro, pero lo que ocurre es que son de los últimos 3 meses. Eso es, los últimos 3 meses están en la fonoteca. En la fonoteca. Entonces, ahí. ¿Qué hacemos? Entramos en OndaCero.es, a ver, Martín, guíanos. Sí. Y en la parte superior izquierda aparecerá un buscador. Buscador. Sí. Pinchas, se te abre una ventanita. Sí. Rellenas, nombre de programa, La Rosa de los Vientos. Sí. Tipo de programa. Y fecha, programa. Quieres ir al programa. Si es que pone informativos, programas, pues le das a programas. No pongas fechas, ninguna fecha. Le das a buscar y te sale toda la relación de los programas de La Rosa de los Vientos. ¿Así de sencillo? Claro, así de fácil. Pero sí, es muy fácil esto, ¿no? Facilísimo. Bueno. Lo he podido hacer yo. No te digo más. ¿Has podido navegar en OndaCero.es tú solita? Hombre, me ha llevado estos meses. ¡Con flotador! Yo empecé en septiembre y estamos a finales de febrero y ya lo he conseguido. Bueno, hombre, eso nos insufla un optimismo tremendo. Hombre, pues claro, si lo he conseguido yo... Muy bien, Macarena. ¿Pero tenía monitor o monitora? No, Macarena es muy hacendosa, Macarena es muy hacendosa. Bueno, pues Adriana y Jorge nos quieren hacer partícipe de algo muy estupendo. Ellos son de La Granja y dice que ya que ayer comentábamos esta pareja llevan 80 y tantos años casados, sí, pues que ellos también están de enhorabuena, que no entran en el libro Guinness, pero que el 5 de enero han cumplido 25 años de casados. 25 años ya, las bodas de plata son de La Granja de Segovia. Sí, y dice, y no te cuento durante esos 25 años lo que ha pasado. de todo, ¿no? Sí, sí, dice, creo que debe ser debatido en la zona cero. Sí. Dice, un gran enigma. Exactamente, porque la cosa ha tenido que ser tremenda. Bueno, bueno, pues os deseamos no otros 25, sino otros 50 años más. Oye, pues hoy en día es todo un récord, 25 años, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que se dura muy poco, ¿eh? Sí, demasiado poco. Esto enseguida, de verdad es que las parejas se deshacen, que bueno. Que no, no, no se aguanta. Nada dura, nada dura. Ya, ya no dura nada. Bueno. Ay, qué lástima. Bueno, Teresa... Eso como dice mi sobrina de 19 años, dice, es que ya no hay hombres. No, y qué razón tiene, ¿eh? Pero esa frase siempre se ha dicho. Ya, hombre, pero que ya te lo digan las criaturas de, claro, de esta pero ahora es más real que nunca. Ahora es que más que nunca. Pero bueno, bueno, Martín. Sí, no, nada, nada. Ya, ya, ya. No, las mujeres... No, tampoco, digamos más, no, diga, no, tampoco. No digamos más. Bueno, pues nada, que diga obviamos Teresa, que es la que nos ha escrito. Dice que le gustaría consultar algo. Dice que si es posible que se haga un pasaje de la historia de la corona de Aragón y su relación con Sicilia o Italia. Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos hecho alguna cosita, ¿verdad? Sí. Con los almogávares. Bueno, pues espero que te haya gustado el pasaje de hoy. Y apuntamos aquí alguna cosita sobre la corona de Aragón para un futuro. Muy y bien. Además nos cuenta que está intentando buscar los orígenes de su apellido, que se apellida Vintimilla. Vintimilla. Que dice que proviene de la ciudad Ventimiglia. Ventimiglia de Italia. Y que dice que dispone ya de algo de información, pero le está costando mucho y no sabe muy bien cómo seguir buscando. Que si nosotros le podíamos ayudar. Hombre, yo no sé, a lo mejor en alguna página web italiana dedicada a genealogía heráldica, claro, apellidos, pero... nombres, pero claro, debería buscar ahí en esas páginas italianas. Ese apellido no es común aquí en no, España. No. Así que bueno, inténtalo por Italia a ver qué sale. Dice este oyente, me gustaría proponer, ya que habláis de temas eclesiásticos, un monográfico acerca de Joaquín de Fiore. Creo que sería una figura muy interesante. No sé si ya habréis hecho algo. No, no hemos hecho nunca sobre Joaquín de Fiore y la verdad es que sí lo merece. Vamos a apuntarlo aquí con mucho interés y a ver si te gusta o te convence lo que podemos contar sobre este personaje tan rarito en algunas ocasiones. Bea nos pide ayuda. A ver, estoy como en las locas buscando una cosa y no la encuentro. Así que vosotros, que parece que sois tan inteligentes y que sabéis un montón de todo... No, pero todo es falso. O sea, es apariencia. Es apariencia. Bueno, se hace lo que se puede y luego hay algunos más y otros menos. Sí, sí. Y entonces... Dice que, por favor, que le intentemos ayudar a localizar licor de jazmín. ¿Licor de jazmín? Que ya sabe que existe y que, bueno, con que no esté mucho con la temática del programa, que por favor, que le ayudemos. ¿Licor de jazmín? Yo la primera noticia que tengo, la verdad. Gracias, Bea, No sabía ni que existía. Contárnoslo. Eso. Yo tampoco. Hombre, licor ya se hace de cualquier cosa, ¿no? Sí, pero vamos, que no había oído. De fresa, vale. Sí. Jazmín como mucho los ambientadores, pero tampoco. No, hombre, pero licor Martín, de jazmín. Pero eso no se lo puede por beber. Dios, pues, no, pero, ¿no has visto que también hay licor que meten un lagarto dentro? Ay, sí, de verdad. Claro, hombre, claro. Pues ¿cómo no va a haber licor no de jazmín? De jazmín. Licor de jazmín. Claro. Hombre, yo sé que existen tiendas especializadas en este tipo de licores. Y ahí puedes encontrar el licor de jazmín. Yo no sé si incluso en algunos espacios determinados de los grandes almacenes se pueden dedicar a estas cosas del gourmet y tal, o en todo caso en los herbolarios. A lo mejor sí, también, puede ser, también. Lo puedes encargar y a lo mejor eso es que había visto alguna receta de Ferradria o de la botica de la abuela, claro. Pues yo te sugiero que vayas a un herbolario y preguntes, que seguro que a lo mejor ahí te dan una buena orientación, ¿eh? Y si lo localizas ya nos dirás cómo sabes. Sí. Envíanos unas botellas, con Sergio, Juan, Martín, vamos a pedir unas varias, ¿no? Le gusta, sí. Es una etapa difícil, ¿verdad, Macarena? Sí, muy difícil. Esta ya es muy dura. Bueno, pues el licor de jazmín para todos. Bueno, Sergio nos cuenta que ha descubierto el programa hace muy poquito, pero que ya está enganchado a él. Y además porque gracias al servicio de Onda Cero Online le permite escucharlo a distintas horas y poderlo seguir siempre. Uh-huh, sí. Y nos cuenta que es un fan de los pasajes de la historia y que le gustaría pedirte uno muy especial. Un pasaje sobre el gran conquistador turco-mongol Tamerlán. Y saber algo más sobre su relación profética con Genghis Khan. Bueno, pues ya lo hicimos el pasaje de Tamerlán. Lo que pasa, claro, como llevamos 10 años, estamos en este mes de febrero celebrando el décimo aniversario de los pasajes de la historia, pues lo hicimos en el primer lustro. Que ya hay que hablar aquí en grandes magnitudes, ¿eh? Sí, se nos escapa ya, ¿eh? Pues hicimos el pasaje y además, provocado por un buen amigo del programa, Gerardo Olivares, hablábamos de esa embajada castellana que fue a las tierras de Tamerlán, el embajador Ruiz de Clavijo, estableció relaciones diplomáticas con Tamerlán, además un tipo recio, un tipo austero, un tipo que dio mucho esplendor a ciudades como Samarcanda. Bueno, pues ahí estaba el reino de Tamerlán, el hombre más poderoso, sin duda alguna, del siglo XIV en Asia. Así que, bueno, vamos a tenerlo en cuenta para hacer ese pasaje dedicado a él, a Tamerlán. Y hablaremos de Clavijo, de los castellanos, muchas cosas interesantes de esa etapa en la que España empezaba a mirar hacia su expansión territorial y colonial. Bueno, pues venga, lo tenemos en cuenta, lo apuntamos con mucho cariño. Amigos, es momento para la gente sin escrúpulo. Pero sin escrúpulo, escrúpulo. Porque se podía tener varios escrúpulos, pero no. Sin escrúpulo en su totalidad. Estamos preocupados y con estas noticias que nos trae Martín Espósito, pues cada vez más, porque vamos a decirlo, Silvia, lo de Martín ya empieza a ser inquietante. O sea, es darle un terrenito para decir, tráeme gente sin escrúpulo. Y es que ya me trae 12, 14, 15, cada vez más, Martín. Sí, sí. Bueno, es que lo de Guantánamo y lo suyo, casi casi paralelos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, paralelos, efectivamente. Y se queda preocupado. Está pensando. ¿Trópico de cáncer? Trópico de cáncer, trópico de cáncer. Vale. Bueno, pues el caso es que cuando llegue el verano, ya no solo va a ser la excusa de. O sea, llega el verano y te dices, bueno, tengo que ir al gimnasio, tengo que adelgazar. No, no. Llega el verano. Ah, no. Solo en verano. No, ya, ya, verano, ya. Martín es de esos. Sí, sí, sí. En julio le entran las prisas y dice. Claro, se mira al espejo, se pone el slido, el otro larguito y dice. No hay manera. Uy, uy, uy. Pues ahora. Te vas a morir y también. Pero bueno, vamos a tener que ir al gimnasio. Nosotros no pensamos. Pero estabas bien. Un poco sí, pero claro, no por nosotros, por nuestra familia. Y la momia va bien también. Yo voy bien, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Todo bien? Sí, sí, sí, saludos. Oye, ¿no? Nosotras, yo no sabía nada, ¿eh? No tenemos previsto, pero ¿no? Yo tengo virus, pero vamos. Hombre, pero tan grave no está la cosa. Bueno, pues algún día. Bueno. Sí, pero o sea, podemos ir ya preparándonos. Algún día, a ese sitio al que todos iremos, ¿no? Sí, tendremos que cruzar. ¿Tenemos que ir haciendo ejercicio para que llegue el día? Sí, hay que adelgazar para eso. Para reducir nuestro tipo, para que pesemos menos. Pero vamos en definitiva. A ver, hasta ahora se ha adelgazado, pues no sé, llega a la playa y adelgazas. Claro, ¿no? Sí. Hombre, te enamoras y dices, a ver si me lo pongo un poquito más delgado porque... Trabajas y dices... claro, los pantalones. Trabajo, ergo, adelgazo. Sí, claro. Sí, sí. A veces. Efecto curioso, sí. Sí, sí, sí, sí. O para una boda. Sí, trabajo, para una boda. Así, ¿no? Oye, que el invierno ha sido tremendo. Sí. Fabada litoral, todo sí. Eso, ¿no? Caldo gallego. Claro, dices, tengo que entrar en la ropa de sí. La primavera. Hasta ahí bien. Porque sí, es un gasto. Bien. Claro, pero eso es... Pero lo otro ya, vamos. ¿Qué estás insinuando? Es nuevo. Sí, justo sí, cuando sí. Ya se acaban los problemas, ¿no? Vas a adelgazar para entonces. Anda, ya da igual. Pues que en Budapest, allí, una empresa funeraria... piensa cobrar en función, incluso ya lo ha hecho, en función del peso del muerto. Fíjate, ya hay alguno que ha caído. ¿Del peso muerto? Sí, sí, del peso muerto. Nunca vamos, mejor dicho. Nunca mejor dicho. Vamos a ver, abrimos el ataúd. Y a ver si cabe. Caramba, son cada vez más pequeños los ataúdes, ¿eh? Sí, sí. O sea, que la gente ya ha tomado conciencia de esto y está empezando a adelgazar cara a su muerte. De... Sí, sí, sí, sí, sí. La recta final. En la recta final empieza, vamos a ver si me quito unos kilos. El último esfuerzo. Ahí creo que en Galicia también estaban pensando cobrar por tirar la basura. Pues fíjate, cobran ya por cualquier cosa. Por sí. Sobrepeso. Sobrepeso. Por sobrepeso. Un tenemos caso. El caso de este difunto que pesaba 140 kilos. Uy, claro. Ese que mal lo lleva. Es que así, no hay límites. Así no se puede morir uno, ¿eh? No. O sea, tener 140 kilos, no. No son formas. No, no, no. Deberíamos morirnos todos por debajo de los 60. Kilos. ¿Por debajo de los 60? Por lo menos. Puf. Claro, porque si no te suben. Fíjate, claro. Le subieron 80 euros. ¿80 euros? 19.000 forintos. ¿Forintos? Forintos. ¿Eh? ¿Fiorintos? Forinto tú, forinto yo. Fiorentinos. Bueno, total, que este pobre hombre se murió con 140 kilos y fue la ruina de su familia. Pues sí, sí, sí. Le pusieron un plus que no tenía, no contaban con él. Toda la vida en tallas especiales y al final, mira, también en esto... También, también. Fíjate. Cuando tendría que haber sido lo contrario. Qué triste. Sí. Ah, no, de todas estiman maneras. Que el peso pues debía estar en torno a los 80. No tanto menos de los 60, no, pero en torno a los 80 es lo normal. Sí. O sea, hasta los, nos hasta dejan los 80 que pensemos hasta normal. Los 60 kilos. Sí, luego, partir de los 80 ah, ya... bueno... A mí esto me parece... Es terrible. Esto es una discriminación total. Total, total. Sí, sí. Inmediatamente te mueres con 140 kilos que dices, bueno, me muero porque estoy henchido de todo. Y ya porque me da la gana. Ploto, no, explótame, plo. Y es que además siempre te dicen que llegando a tener una edad es mejor tener esos 5 kilitos de más para más. Que no estés ahí todo arrugado. Claro, saludable. Claro. Un poquito eso más. Es. Total, bueno, pues que no. Encima le tienen que comprar el ataúd gigante. Claro, y luego es más difícil levantar y transportar el ataúd. Oye, incluso dicen que cuando llegan al crematorio pues necesitan más... ¿Cómo crematorio? Más energía. ¿Es que lo incineran? También. Existe, o sea, solo le cobran por el transporte. Pero además te cobran... No, da igual cómo te mueras y qué hagan contigo. Martín, en caso estoy que a punto te van a cobrar más. Me parece fatal. Porque a mí también. Esto tendrían que tener, pues, no sé, para ciertas dimensiones, pues, no, modalidades. A ver... Este para más por tallas. Claro. Mediano, súper grande. Claro, claro. Oye, sí, se lo hacen en Estados Unidos y te toma mucho el pelo. Vas a las tiendas de deportes y ves los deportivos que están allí expuestos y dices, jo, pues fíjate qué barato, ¿no? Y luego pides uno de tu número y dicen, no, es que... Y te cobran más, porque claro, el precio que está puesto es de la zapatilla de ese número, sí. que son muy bajitos. Yo pienso, Macarena, que su visita a Ohio le marcó mucho. ¿No? Yo ahora voy a hacer una pregunta así al aire. ¿Cuánto tiempo ha estado este chico en Estados Unidos? Porque seguro que han sido 3 días. No, le enviaron para un intercambio de estos de una semana. Pero lo devolvieron enseguida. Sí, le cundió mucho porque no durmió. No durmió. ¿Sabes qué pasa? No durmió. Yo sé la respuesta. Es que la familia no le dejaba estar en la casa. Sí, estaba todo el día afuera. Tomó brega y tenía que estar ahí. No le dejaban entrar. No le dejaban entrar. No, tuve que aprovechar el tiempo como pudo. Se hacía de periodista ya, entonces iba tomando notas. Pasaba la mañana pues en la tienda de deportes. Y digo yo, ¿y qué tiene que ver lo de las zapatillas? No, por lo de los tamaños y... Los tamaños. Entonces, bueno. aquí tenemos el gráfico, el esquema, ¿no? Sí. Pero puedes ahorrar, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en Madrid, he leído por ahí en una noticia que hay una funeraria que te hace los ataúdes de cartón. De cartón. Entonces, en lugar de estar pagando 300 y 2.000 euros... Ya podemos engordar tranquilamente, porque luego compensamos con el ataúd de cartón. Claro, pues fíjate, 35 euros. Lo que pasa que... 140 kilos, exactamente, en el ataúd de cartón. Yo creo que se les cae el muerto encima. La parte de abajo de contrachapado, por lo menos, ¿no? Porque... o de goma de puma. Claro. Bueno, total, que si yo peso 100 kilos, va pesas a ser mucho, Juan. Una ruina, sí, ¿no? Sí, una ruina, porque fíjate, subirte a hombros... No... Menos mal que ahora peso menos, ¿eh? Menos mal que era... Es verdad. Oye, pero estás adelgazando. Pero por eso tiene algo que entonces, ver con... ¿Eh? No sé, a lo ahora mejor... Ahora que lo pensamos. Ya, pues... Tuvo la premonición y dijo... Estoy vale. Estupendo, estoy en 87 kilos, me parece. Uy. Mucho... Tienes que bajar 7 te quedas. ¿Juan? Oye, un momento, yo mido... Mido 1,84. Sí. Ya, bueno. Pero, pero no hablas nada de... Es el peso. Ya, claro. Tengo 114 de perímetro torácico. Sí, estás en ello. Pero 87 son 87. Ya, pero que parece mucho, a lo mejor. Sí. Ya, pero es que me he quitado uno, pero es 88. Bueno. Digo, voy a quitarme uno a ver si cuela, pero ya. Pues... No, que son unos cuantos, ¿eh? Uno que son 1000 gramos, ya. Mil, bastante, son bastantes. Oye, es que me estáis saltando, ¿eh? Yo creo que es mejor que cambiar de tema. ¿Sabes cuál es el colmo del colmo? Uy. ¿Cuál es el colmo del colmo? Que en el cementerio ponga cerrado por defunción. Vale. Vamos a cantar, Martín. Vamos a abrir nuestras manos porque ha llegado el momento cumbre. Estamos finalizando La Rosa de los Vientos y muy, muy contentos por el resultado. Estamos con pleno despertar, con Desprecine. Buscamos el perfil del europeo medio, buscamos ese hombre y mujer anónimos que nos tienen que dar una gran satisfacción. Ponemos rúbrica al programa diciendo, somos europeos y qué. Las aventuras de Haiduk, Picasso y Anónimo, que se comen tu turrón. Yo te envié un SMS demostrando que soy moderno con ello. Y me voy a Lampurdán y me como allí, bueno. El caso es comer. ¿Qué países visitaremos hoy? Desprepine. Bueno, a ver, hemos elegido... Has hecho una respuesta, sí. O sea, has hecho una pregunta, he aquí la respuesta. Sí. Londres. Londres. Uy. Ay, ¿Qué cambio? ¿Esto qué es? Hombre. Esperábamos... Están en Liverpool. ¿No? Claro. No, Londres. Estamos en Liverpool, Martín, estamos en Liverpool. Sí, una piscina muy bonita, esa de Liverpool, ¿no? Liverpool. ¿Tú sabes por qué se llama Liverpool, la ciudad de Liverpool? No. Desconozco tal... Pues porque... Claro. Uy. En una ocasión... Te estás librando... Se te está yendo de las manos, Juan. Sí. Fíjate que son 6 meses los que llevamos ya de temporada. Ni que nada, ya era para que tuviera un... Y te da igual. O que demostrara un ejercicio de madurez, ¿verdad? Y de respeto, ¿y no? Exactamente. Bueno, pues llegaban unas tropas a una ciudad costera porque como sabrás, Martín, Liverpool... Sí. Si no una, te está escuchando, tú escuchas el ordenador, está su rollo total. Y entonces vieron unos pájaros muy peculiares cerca de la localidad. Sí. Y claro, pues eran los pájaros que dieron nombre a la ciudad, Liverpool. Ah. No, Liverpool. No te da tiempo a mirarlo tú por tu cuenta. Ay, te tengo que informar. Mira, ya llega el mensaje ya, ahora. Te está llamando Ringo, que a ver qué pasa. Pues el nombre de Liverpool viene motivado por esos pájaros los tan pájaros peculiares. ¿A que no lo sabía? No, no lo sabía. Pues ya lo sabes. ¿Y quién se esconde tras la identidad de Tashier? ¿De Tashier? Pues... De Tashier, Tashier. Claro. ¿Tú no has visto, la mascota del Liverpool? ¿Has visto que es un pajarraco? Claro. Claro, pues, claro, pues claro, por ahí viene la historia. Bueno, el tema. Vale, fíjate. Ay, señor, qué poco me viajas. Solo Ohio, Ohio. Obsesionado con Ohio. Sí, así está. Bueno, ¿a quién tenemos? Detrás de Tashier se esconde Tatia Starkey. Tatia Starkey. Nieta del ex Beatle Ringo. Sí. Que es bailarina erótica. Qué disgusto para el abuelo, ¿verdad? Pues sí, porque la llevó al colegio privado y bueno, con 16 años ya empezó a actuar en locales nocturnos. Ya empezó a destaparse como creía artista, creía que era en el colegio. Empezó a destaparse, ¿no? Como sí, gran promesa. Sí, sí, y con 19 pues ya ha actuado en diferentes salas. Bueno, pues en homenaje para Ringo Starr con su Yellow Submarine, la única canción que llegó a número 1, cantada por él. Hasta mañana, que se dé bien.